aquella gran utopía que todavía está por realizarse, que es la de la liberación nacional. El socialismo lo volvemos a repetir. Y por supuesto, dentro de eso no aceptamos ni queremos a nadie que tenga pequeñas dudas o que vengan ni de la derecha, no vamos a aceptar nunca a nadie, ni a oportunista izquierda que quieran venir a tomarnos el programa. Y discutimos de frente con todos los compañeros, pero cuando pasa algún problema esto también lo decimos, porque no estamos diciendo que el compañero Gustavo sea un oportunista de nada, solo que tuvimos discrepancia, y lo queremos aclarar acá en vivo con toda nuestra audiencia que nos viene siguiendo desde tanto tiempo, porque las cosas deben ser así. Los trabajadores se tienen que mirar a la cara, se tienen que hablar y tienen que decir las cosas y no esconder nada. Le mandamos un saludo al compañero, sabemos que está escuchando. La discrepancia es mínima. El enemigo es muy grande como para estar peleado por pequeñas cosas, así que las puertas del programa para él están abiertas. Walter Hugo, cuando usted quiera, pasamos la cortina. Buen día. Ahora sí, también. Arrímate para este lado que después vamos a ver. Todo el resumen semanal de noticias. Aquí, en ¿Qué tal, amigos? UPM ex Botnia contamina, les guste o no. Sí, Federico, esta noticia la que bajamos los otros días desde las páginas de internet. Podemos decir que hay un académico que se llama, estoy buscando acá, Marcelo Conti, que no es por supuesto quien barre las oficinas de Botnia, sino que es vicepresidente de la Academia Internacional de Ciencias Ambientales de Venecia. Algo debe saber este muchacho, que por eso tiene este título, ¿no? Y este hombre ha dicho que Botnia está escondiendo, UPM Botnia, está escondiendo miles de toneladas de tóxicos. Hizo una crítica a los representantes de la Comisión Administradora del Río Uruguay, que dice que son gente, tanto argentino como uruguayo, que son gente que están comiendo bien, engordando lindo, y por eso no hacen ningún reclamo ni les interesa investigar nada, porque mientras se pongan un pesito en el bolsillo. Pero hablando de eso también, otra noticia que la agregué a esta, es que los hermanos argentinos, porque para nosotros son hermanos los argentinos que pelean contra el capitalismo, contra el imperialismo, y por supuesto que también tenemos allá capitalistas y que también son enemigos nuestros, en Argentina como en todo el mundo, pero también tenemos obreros, estudiantes, que son hermanos nuestros. Y han hecho un estudio de que esta nueva plantita que le vamos a poner en Conchilla, los uruguayos, le vamos a adornar todos los edificios que pasen de los 15, de los 10 pisos en la ciudad de Buenos Aires, con el hermoso olor a huevo podrido que lanzará esta nueva pastera. Hay un cálculo de estos científicos que por la altura de las chimeneas que va a tener esta pastera y por la altura de los edificios en Buenos Aires, todo lo que anda alrededor del obelisco de Buenos Aires va a ser perfumado hermosamente por nuestra nuevo emprendimiento industrial, que es la pastera. Así que contentos también los hermanos argentinos nuevamente con esto, desarrollo la industrial. La seguridad privada es poco segura en sueldos. Es verdad, Federico, si será poco segura. Tengo un amigo que es guardia de seguridad, la última que comió carne fue cuando se mordió la lengua, mire. Están en conflicto los trabajadores de la seguridad pública. ¿Y qué desparpajo? Las empresas tenían miedo y decían que iba a haber un descontrol, que iban a robar a todo el mundo por la calle, todo lo otro, que ponga de pan porque estaban de paro. No dicen que lo que están cuidando son los bancos los ricos, las casas los ricos, y que los pobres se mueren de hambre y no tienen acceso a nada de eso, ¿no? Y que justamente los que lo van a cuidar la plata de los ricos son los pobres que tienen el único trabajo, vaya coincidencia, ¿no? Bueno, esta gente reclama un salario mínimo de 15 mil pesos y ¿sabe cuánto le ofrece? Las patronales le ofrecen el gran salario de 9.200 pesos y llegar a fines del 2013 en 12.200 pesos. Algo estaría lindo que un gerente ganara esta plata. Viviera 4 o 5 años el Pepe, por ejemplo, hacía un experimento con él, como hicieron antiguamente con alguno que encarcelaron, y decirle, bueno, 5 años a 12.000 pesos. A ver cómo te va. Hay 20.000 trabajadores, queremos decir, 20.000 trabajadores, guardia de seguridad, Ojo. Hay 20.000 hombres armados en el país. Hay que seguir de cerca esta situación. Aratirí, Paco Casal, Real Madrid y muchos otros destrozarán Rocha. Sí, señor. Usted no será enemigo de Tenfield también, ¿no, Federico? Lo veo con cara de no ser muy futbolero a usted. No mira mucha tele. Pero va al fútbol usted, Federico. Menos. Tampoco. Muy bien. Bueno, le voy a decir que el gran Paco, que no es el gran Paco, o sea, la mentira que le metieron, sino el gran Paco Casal, asesor del presidente Mujica y amigo del señor Tabaré Vázquez, en la cual hay una foto del señor Tabaré Vázquez tocando la piernita del señor Paco Casal. No sé si usted ha visto esa famosa foto. No, pasó la tarde. Ah, pero se la voy a mostrar cuando usted quiera, se la muestro. Si usted pasa por la Plaza Colón, los sábados, hay un puesto ahí, los compañeros de la Asamblea Popular, que tienen foto, pero mire, para reírse, para llorar, para hacerse un harakiri. Pero está esa foto, está, esa está. Lo que me enteré fue que Paco compró el fútbol, el básquetbol y el carnaval. Claro, y el ciclismo. Y el ciclismo también. Claro, escúcheme. Creo que hay un campeonato de patineta y también lo tiene Paco. Bueno, es Paco. Llegó. ¿Usted se acuerda que hace poco pasamos acá que Pepe fue en un viaje relámpago para visitar Real Madrid? ¿Te acordás cuál que fue y vino y andaba con la camiseta Real y no sé cuántas cosas más? Y todo el mundo pensó que iba porque era hincha Real o algo de eso. Y él dijo que iba a cerrar negocios. No sé qué. Atraer inversores, bueno. ¿Qué trajo el Pepe con el Paco? ¿Qué lindo, el Pepe con el Paco. Y el Real de Madrid y otros tanto. Chanta. De estos chantas, sí, muy bien. Te quiero decir que a mi izquierda acaba de llegar el compañero Danilo, el artiguista, invitado especial del programa del día de hoy, lo invité para que nos acompañen el día de hoy. Que también le vamos a hacer decir algunas cositas al aire, pero más adelante. Esta gente que va a hacer son los que traen el empedrimiento en la Laguna Negra, con Aratirí, los que van a hacer la energía carbón, los que van a destrozar el departamento Roche y la Laguna Negra, los que van a contaminar todo, los que van a matar todos los lobos que hay ahí sí cerca, los que van a romper la pesca, el turismo, todo. Esta gente de Real de Madrid, Paco Casal, Pepe Mujica, Tabaré Vázquez. Vecino y vecina, si tiene oportunidad de ir a conocer la Laguna Negra, vaya ahora porque ya están para empezar las obras. Después no va a poder ni siquiera entrar. Largaron las candidaturas. Astori salió de las gateras. ¡Sí! ¡Vamos! Faltan 4 años para las elecciones. Lo voy a avisar por la duda que alguno se olvide, no sepa. 4 años y pico todavía. Y lo otro ya se tiró Tabarecito, vio que dijo, yo quiero ser presidente. Y la mamá de Raulito Sendi dijo, a Raulito le encantaría ser vicepresidente, señor Tabaré. Y le dijeron, Raúl, vos podrías ser candidato. Se enojó, porque esto es una... ¿Vio los culebrones eso o las novelas chilenas? ¿Y quién se enojó? La señora del MPP, que la quieren hablar, quieren ya para la mesa política, ¿cómo es que se llama? No me sale, no. Ya la vamos a decir. Todo el mundo se enoja porque no los nombran, ¿viste? Y dice, pa, y a mí me van a tirar con un cargo en la UTE que gano 70, 250 por mes, yo quiero ser vicepresidente que gano 300 y tengo un curro más grande. Bueno, ahora Astori dijo, bueno, yo también voy a competir. ¿Y qué hizo? Hizo un acto en el Salón Rojo de la Intendencia de Montevideo. Había que ver si se lo cobraron. Nosotros no podemos pedir, vamos a pedir para nosotros, para hacer un piquinique, vamos a hacer una picada, ¿eh? Y hacemos ahí en el salón rojo. Mortadela, claro. Mortadela, pan tarifado no hay más. No hay más, lo sacaron, lo sacó. Lo sacó la. No, Tabaré. Pues. Tabaré, lo sacó. Lo puso y lo sacó. Bueno, sigamos. No los quiero aburrir más, compadre. ¿Enseñanza pobre o enseñanza para pobres? Esto me lo tenía que contestar usted, que es un pobre estudiante. Es un catedrático. Bueno, mire, yo le toca por. Hoy vamos a tener un trabajador de ATES, trabajador de la enseñanza. De una de las partes de la enseñanza, ¿no? Le voy a decir una cosa, mire. Habría que reparar 500 escuelas. Ya tendrían que estar reparadas 500 escuelas para así, bueno, durante el año vamos a hacer un retoquecito acá, un retoquecito allá, y los niños pueden estudiar tranquilos. Creo que se repararon 3. ¿Está? Y no sé si hay 3 reparadas. Cualquier cosa se ríe, me así. Mire, yo le voy a decir, en el Complejo de América arrancaron a hacer una, hace tiempo que llenaron de contenedores en la vuelta. No han salido los pozos, están ahí. No sé si a los chiquilines le van a dar una pala y un pico para que lo. Es un jardín de infantes. En Conciliación arrancaron a hacer otra, está a la mitad de las paredes. Así que esas son nuevas, no son las reparaciones. Las reparaciones no quieren saber ni dónde están. Pero le voy a decir otra cosa más. Bueno, mire lo que tengo acá. Tengo una novedad. Esto no es mucha novedad. La vamos a arreglar en la enseñanza. El Pepe dijo que la va a arreglar junto con Brescia y otros hombres preocupados por la enseñanza de este país, porque está todo el mundo preocupado por la enseñanza del país. Pero ¿qué hace? Van a crear 2 nuevos institutos. O sea, vamos a poner al primo, al sobrino que no tiene laburo, a trabajar ahí, y ahí solucionamos problemas de enseñanza de esos muchachos que van a mandar a los hijos a escuela privada, y solucionamos problemas. Los suyos, los míos van a seguir, y usted va a seguir como está. Bueno, pero yo decir más, hay $60,000 para becas, pero no para acá, para Estados Unidos. O sea, con $60,000, ¿cuánto podrá ir un Botija solo a estudiar allá en Estados Unidos? $60,000. Vamos a pagar $60,000 de Estados Unidos para que vaya a estudiar estudiante. No dicen cuánto, supongo que irá 1 o 2. Ahora, con $60,000, mi hijo, que no es muy iluminado, pero algo sabe, me sacó una cuenta que hay varios niños que podrían estudiar, y estudiantes, digo, adolescentes, etcétera, que podrían estudiar, le podrían pagar el boleto, un montón de gurises, le podrían pagar el desayuno, un montón de gurises, bueno, y tantas cosas más. Le voy a decir más, esta le voy a pasar extra, tengo que buscar el teléfono acá. Padre, madre, que tienes el hijo en el liceo 62, y te van a hacer te van a hacer ir al niño con el uniforme, que no está mal, vamos a decir que para nosotros eso no está mal, porque por lo menos el niño se van a identificar un poco, van todos iguales, pero tenés que ir con el uniforme, y el uniforme tiene que tener un logo, etcétera, etcétera, que no lo hacen más. Entonces te voy a pasar un número de teléfono, anótalo, 095-855-789, Natalia, te hace el logo, te cobra muy barato, andan $200 pantalón campera y 2 remeras, es una estudiante también, una chica que estudia y trabaja, y se merece que le demos una mano. Te voy a decir el número de vuelta, 095-855-789. Compañera Natalia, decís que querés hacer que te imprima el logo y eso, el liceo 62, te lo hace con mucho gusto, te va a cobrar $200 por, ya te digo, un pantalón, una campera y 2 remeras, pero es lo que tenemos, y es un trabajo también está haciendo esta compañera. Federico, sigamos. El compañero acá me quería pasar algo, Danilo. A ver, Danilo, dígame. Repararon 2 baños y cobraron $5,000. Sí, ay, una noticia de Héctor Vicente de hoy a mañana. Y yo no agarré esta changa. Ay, no, no. ¿Y nosotros? Estamos perdiendo trabajo nosotros, Walterú. Sigamos, bueno, compañero. Eso por Rampla Construcciones. Rampla Construcciones, a ver si yo sé que cobro eso. Sí, señor. Pasen, señores. Adueñense de todo. Fuera, extranjeras volarán libres por el país. Fuerzas extranjeras. Fuerzas extranjeras, sí, señor. Ya se lo digo. O sea, no solo regalamos los campos, regalamos la tierra, regalamos la enseñanza, regalamos el. Ponemos al fútbol a dirigir, por ejemplo, a hacer emprendimientos económicos en el país, etcétera, etcétera. Sino que ahora sacamos una ley donde todas las tropas aéreas que. Fuerza aérea, tropa aérea no hay, todavía no alimentaron. En principio ellos pusieron que podían ser las brasileras, las argentinas, que pueden volar libremente por el cielo uruguayo. Pero ya están los aviones, ya la Fuerza Aérea 92E o 920 de la Fuerza Aérea estadounidense viajó por el por el cielo uruguayo en helicóptero, hicieron maniobra y bueno, si viajan los brasileños, viajan los argentinos, no vayan a dejar los americanos, los ingleses, etc. Y me quedé una cortita, lo voy a nombrar porque este hombre, muchos se pueden pensar que es un revolucionario, o un artesano, o un estudiante trabajador. Pablo Álvarez, diputado de la CAPL, es ese diputado joven. ¿Pablo K? Sí, Pablo Álvarez, Pablo K, que tiene el colita, que anda de colita, que usted puede pensar que un, oh, mirá, esto es un revolucionario. Bueno, tengo una foto también dándole la mano a Nelson y firmando el convenio por los $60,000 para Estados Unidos. Está capaz que va el hijo o el primo de él a Estados Unidos acá. Le digo para que no se confunda, vecino, vecina, que este es muy amigo de Nelson. Sigamos. Otro aumentito más. Ahora es el boleto. Sí, amigo, primero más que nosotros andamos en bici, En bici por ahora no están cobrando el desgaste de ruedas, capaz en cualquier momento nos cobran el peaje. El 27, vecina, aumenta el boleto. ¿Qué le vamos a hacer, vecina? Camine, adelgace. Y si tiene que viajar lejos, bueno, ¿qué va a hacer? Le voy a pasar, yo sé que a usted no le gusta, que le, esta es la parte ácida del programa, cuando vamos a esta noticia, pero hay que darlas. Sume, $200 le dieron de aumento, bueno, empieza a descontar. Un peso el boleto, saque los boletos que toma por día, descuente. 6% le aumentó la UTE, descuente de su sueldo. 5,50 la OCE, descuente de su sueldo. 6,5 en CAP, ya no le queda sueldo. Y bueno, tiene carne, harina, azúcar, agua, yo qué sé, todo, aumentó todo, vecino. ¿Qué le vamos a hacer? Festeje. Si usted llega a fin de mes, pásenos el dato que lo vamos a llamar para aprender con usted cómo hace para llegar. COFE augura un futuro de lucha. Sí, COFE. Se reunieron, congreso de reunión de delegados, congreso no sé bien qué fue delegado, y bueno, rechazan los contratos, ya empezaron a aplicar. Usted entra al estado público, al estado hoy, pasa a ser empleado público, Mingo va a ser empleado público, no es más empleado público. Ahora le pone un contrato tipo privado. Por supuesto que es un contrato casi tercerizado. A término. Escúcheme, como debe ser, a término. Cuando queremos ustedes se va, ponemos a alguien que le demos un puestito ahí porque reparta unos volantes o algo. Se pone medio revolucionario, lo llamo. Se pone medio. Ahí está, si usted reclama algo. Mire, reclamamos que el baño está sucio, afuera. La gente de COFE está pensando en denunciar a los IT, hacer un juicio, etcétera, etcétera. Y bueno, se va a venir alguna crisis, seguramente. Sigamos. Aumento de la pobreza y sus consecuencias. Tuberculosis. Sí, señor. Lo voy a decir para todos los. Señores oficialistas, señores progresistas, y ainda más es colorado, blanco, este otro, como es partido que sacó 3 votos y lo pasan. Independiente. Lo pasan por todos lados. Sacó 3 votos y tiene más cargo que. Sí. Era aposta, hacer de la vertiente o el independiente, porque tenían cargo por todos lados. No te vota nadie y después tenés cargo por todos lados. Bueno, toda esta gente que dice que se terminó la pobreza en el país y que estamos todos bárbaros, ¿viste? Todo eso que nosotros vemos. Cuando yo vengo mañana, todos los carritos que veo pasar y todo eso, son espejismos, son ilusiones ópticas que tengo porque debo tener algún problema en la vista. Bueno, pero. Claro, tengo que ir al hospital de ojo que pusieron los cubanos, pero que después le voy a dar la crítica que hizo Pepe a Cuba, también se la voy a leer. Bueno, aumentó la tuberculosis, 712 casos en el año. Ahora, la tuberculosis, yo no soy muy ilustrado porque soy albañil, les digo. Y hago este programa con mucho esfuerzo, trato de leer algo todos los días, o sea, aprender un poquito. Tengo entendido que la tuberculosis es porque comes poco y por la miseria, o sea, lo trae la miseria, la mugre, etcétera, etcétera, cuando eres para limpiar mucho, etcétera, etcétera, y poco comer. En un país donde no hay pobre, no debería haber tuberculosis. En un país de primera. Exacto, pues yo me olvidé. O sea, en un país de Ahora, no, capaz que esta tuberculosis la trajo la gente el 26 de marzo y la está infiltrando, porque como están contra todo. ¿Entendés? Muy probablemente que estén inyectando. Lo de la Asamblea Popular. Y con la Asamblea Popular estén inyectando inyecciones porque son la gente que en todos lados hace el mal. Sigamos, compañero. Otra vez ANCAP y las cuentas no dan. Bah, pobre Raúl, ahora te viste que le dimos tanto a cómo era aquel Silva que desapareció, ¿no? Aquel de que era de la salud, que decía que defendía a los trabajadores y comía con los patrones y le daba ¿Viste que desapareció? Bueno. Está laburando. Está trabajando en algún lado. Debe haber agarrado un trabajo después. Pues, 30 años sin laburar. Bueno, ahora le estamos dando a Raúl. que, ¿qué quiere, Raúl? Te tenemos que dar, vecina, usted no se enoje. Pero mire esto. Acá dice que debe 700 millones de dólares. El déficit que tiene acá, ¿no? Ahora, presenta una justificación de gasto. Es como yo te digo, yo que sé, le digo a mi señora, Sonia, mi amor, un besito te mando. Yo te digo, salí con 100 pesos de la casa y te digo, mirá, gasté 80 y te traigo el azúcar, gasté tanto, gasté, bueno, con 80 pesos puedo haber gastado mucho, un pan, un litro de leche y azúcar. Y te traigo la cuenta y te da 40 pesos, ¿dónde está el resto? Me lo chupé o leche, me tomé una grapa de costado en el boliche, es así. Bueno, pero miren lo que pasa acá en Ancá. Ancá le debe 700 millones de dólares a Venezuela. Estamos hablando de Venezuela. No le decimos lo que debe más. 120 millones de dólares en amortización de la deuda. O sea, pagar intereses de la deuda, solo intereses. 32 millones la compra de Texaco. Negocio que le pasó el representante de la ex Texaco, ¿cómo era llamado aquel? Lepra, que después fue ministro industrial de Uruguay. ¿Se acuerda de la época de Tabaré Vázquez? O sea, era gerente de Texaco. Después fue ministro de Industria, le vendió Texaco, que estaba fundida, a ANCAP, y ahora representa, no sé, otro emprendimiento grande, ¿no? A ENCE o alguna cosa de esa. Sí, representa. O a algo representa. Lo churro en la esquina no vende, eso te lo puedo asegurar. Bueno, 150 millones de dólares en planta de desulfurizadora. No me pregunten qué es esto. 110 millones de dólares en ALUR, que por supuesto, ALUR todavía no dio un peso ganancia. Debe 5 mil millones y pico de pérdida tiene. Y 60 millones de dólares en otras inversiones, en la caja chica, digamos. 60 palos verdes. Pero si yo sumo todo esto, me da 472 millones de dólares. O sea, ayúdenme, para llegar a 700 millones de dólares, ¿cuánto me está faltando? 228. Bueno, me faltan 228 millones de dólares. No sé si... ¿Vos tenés? No, yo en traje, pero... Lo estamos buscando, vecina, si usted lo tiene algo... Capaz se lo jugará a la quiniela, no. Falta esa cifra. Viáticos administrativos. Viáticos administrativos, y si usted que puede haber sido, casi seguro que le van a encajar eso. Bueno, Raúl, a ver si puede hacer aparecer los 120 y pico palos verdes que faltan, porque lo estamos pensando, aunque sea para pintar la escuelita acá. La escuelita Complejo América, yo qué sé, no sé. Un frigorífico nacional. Así no sube. ¿Frigorífico nacional? Usted está loco. Eso lo pedían los comunistas, después cuando llegaron al poder dijeron, no. ¿Sos comunista? No podemos, no. No. A ver, compañero, sigamos. El jueves comenzó gira por todo el país de Asamblea Popular. Sí, la Asamblea Popular, esto lo tenemos que pasar porque no, nadie pasa, no, esta gente no existe para los medios de prensa, ¿no? Y un partido político más que está en la lucha, y otro partido político nos arrime su información, también la pasaremos. Siempre que sea antiimperialista. Si son proimperialistas, no le vamos a pasar ni un punto. Así que comenzó una gira por todo el país de la Asamblea Popular, los dirigentes de la Asamblea Popular. Creo que estuvieron para el lado del este este fin de semana. Y bueno, la semana que viene veremos a ver cómo les ha ido. Señor, siga, compañero. Por el contrario, el Pepe viajaría a Estados Unidos. Claro, porque el Pepe es un hombre distinguido. Se está manejando que puede viajar a los Estados Unidos. Y como va a viajar seguramente a Estados Unidos... ¿Tiene visa? ¿Qué empezó a hacer ahora? ¿Cómo le da la visa si el presidente? Era revolucionario. Usted bien lo dijo, era revolucionario. Era revolucionario, sí, pero después Ratón le fue a pedir disculpa. Pidió disculpa, no me haga esa seña. Va a pedir disculpa y le dieron la visa. De mientras le va pegando una patadita a Cuba. Dice que Cuba repartió tanto que se quedó sin nada para repartir. Lo que no dice el Pepe, como no dice Sabacha, como dicen muchos otros compañeros. Compañeros, no, por favor. Me equivoqué de feo. Que no dice esta gente, ex compañero, que hace 50 años que están esta gente está cerrada por todos lados, está bloqueado. Dijo esto cuando le trajeron el hospital de ojo. Usted no repartan tanto, de que no nos traigan nada que nosotros no queremos, no dijo eso. Lo dijo cuando mandaron las vacunas gratis. ¿Te acordás? Bueno, ¿tenemos algo más de lo nacional? ¿Se acuerdan de UMISA? Le voy a cerrar con una. Ay, Dios mío. Esa no la tengo acá, no, pero espere, a ver dónde. Búsquela. A ver dónde tengo ese informe. Esa está buena. Bueno, le voy a decir una cosa. UMISA. Yo le decía que es UMISA. Usted dice, yo le digo UMISA y a uno le parece algo de comer. Si hubo gente que comió mucho con UMISA. ¿Qué? Trabajó poco, pero comieron mucho. UMISA es un proyecto de vivienda. Es una gente que hace casa prefabricada. Le vendieron a Venezuela, eran como 11.000 casas, ¿no? Oh, sí. Eran como 11.000 casas prefabricadas o 12.000, no me acuerdo. Sé que fue el primer envío, fueron 11. Y de las 11, 9 estaban completas. Otra vez le faltaban cosas. Así que se ve que por el camino se perdieron. Es largo el viaje a Venezuela. Bueno, claro, los diputados venezolanos que no son a favor de Chávez, no sé cuántos millones de dólares mandó Venezuela de antemano para que hicieran esto. Porque acá había que hacer todo. O sea, le vendí una casa, acá no había nada. No había ni una llave para abrir un portón. Tuvieron que hacer un portón, el cerrajero. Hicieron, tuvieron que hacer todo. Por mi techo, por mi país, que es una porquería. No, pero acá ni la fábrica había. ¿No? Acá hay, primero mangaron, después hicieron la fábrica y después. Bueno, Humilla le echa la culpa que dice que Venezuela ha cambiado tanto de ministro, etcétera, etcétera, que no puede arreglar. Y claro, pues la derecha venezolana está reclamando. Y entonces ahora le exigieron al gobierno uruguayo a ver cómo va a pagar. Yo me imagino cómo van a hacer, porque Raulito salió a poner, porque también Venezuela también le pidió a Anca que vea la forma de pagar. No, ahora creo que Raulito anda vendiendo llaves de mecánico, todo lo que está sobrando en la capa, a ver si junta plata. ¿Te acordás que le metió en un tiro al Botija en Honduras, que fue a trabajar? Porque la fábrica... Ese Botija... Del cerro, el compañero. Sí, un Botija al cerro que le pegaron un tiro en Honduras ahí, que fue también... Le fueron a vender casa a los hondureños y se ve que dijeron, oh, chico, acá no. Esto es un país cínico, no me puede traer tan caja. No sé cómo fue, es un muchacho que vive en Valio, escuchamos una entrevista a la madre... quizá más adelante podamos hacer un contacto para traer a la madre de este muchacho, porque es una muy interesante, que trabajaba para esta empresa Humilla, uh-huh, y que Humilla se hizo la osa, exactamente, su misión. Y desconoce todo lo de este muchacho acá. Bueno, pues se le está reclamando que pague, y va a tener que pagar, porque... ¿Y dónde está la plata? Y la plata ¿quién la va a poner? Un amigo, mire Walter Hugo. Otra vez, nosotros. Walter Hugo tampoco, todavía le queda. Doña María. Claro, doña María y don José va a poner la plata. ¿Estamos por acá? Vamos un pequeño corte, una musiquita. ¿Sabe qué musiquita me va a pasar? Porque me pidieron que por favor nombre a los músicos que vamos a poner. Y ya les voy a decir quién va. Va El Porqué de José Larralde. Escuche bien, qué tema. Pero antes los amigos que nos apoyan. Antes la, por supuesto. Estufas, parrilleros, Luis Eduardo Pérez, construcción y afines. Comuníquese al 323-6347 o al celular 095-00-4710. Si tienes problemas en tu salud bucal, comunícate con Sebastián. Te esperamos en nuestro consultorio de Victoriano Álvarez, 5818, esquina Garzón. Reserva tu consulta llamando al 095-019131. Atención totalmente personalizada. Porque soy, porque doy, porque fui. patrón, ¿por qué no te da el aumento? La pucha si lo ha estudiado, que hasta te larga contento. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque fui. Perro, gato, pollo. Le digo a Soledad cuando me iba. ¿Cuántos años hace? Pregúntale a la mujer cuando quiere más al hombre. Pregúntale a la mujer cuando quiere más al hombre. Si te logra responder, no habrá nada que te asombre. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque fui. Es hora que andes pensando el porqué de tu existir. Es hora que andes pensando el porqué de tu existir. No sea cosa que la copla se te vuelva a repetir. No sea cosa que la copla se te vuelva a repetir. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque soy, porque fui. Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy. Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy. Este programa no pertenece al plenario de Corsaria FM, es parte del servicio de radiodifusión comunitaria que esta emisora autogestionada brinda a su comunidad. Vos podés ser parte de él. Vení a los plenarios de la radio los viernes a las 19 horas en el Centro Social Libertad Colón o comunicate al 099-876-965. Servicio de radiodifusión comunitaria, otra forma de hacer oír tu voz. Hacemos una aclaración que en realidad para escuchar la radio online sería radiocorsariafm.listen2miradio.com. Pasamos a las noticias internacionales. Honduras, saludamos a Israel Salinas. Sí, antes de entrar con la noticia internacional, que me estaba olvidando, y si no el lunes me van a caer con todo, un saludo a todos los compañeros de la imprenta Nicola Pastoril, que algunos compañeros dijeron que no iban a estar escuchando, y bueno, deleítense con mi bella voz. Honduras. Israel Salinas, sí, falleció hace unos días, luchador social, vicepresidente del Frente para la Resistencia Popular, dirigente sindical municipal, falleció en un accidente aéreo. Queríamos saludarlo, si bien no conocemos a este compañero, hemos leído algunos escritos de él, y solo por haber estado en el frente, integrado al Frente de Resistencia Popular hondureño, se merece que nosotros, aunque sea, tengamos post-mortem, un pequeño saludo, y bueno, tomar ejemplo de estos luchadores que van cayendo, pero que van también van sembrando, ¿no? Haití sigue luchando y por ahora sigue existiendo. Sí, vecino, Haití sigue existiendo. No es el terremoto y dos días que se vende mucho en la televisión, o cuando vuelve algún dictador que le pasan a cada rato lo que pasa en Haití, o cuando hay desgracias grandes. Haití sigue existiendo todos los días y todos los días necesita nuestra solidaridad efectiva. Primero que nada, que se vayan las tropas de ocupación de Haití y que se llene Haití de médicos, de enfermeros, de enfermeras, de dentistas, que se llene de profesores, de maestras, de escuelas, de gente que enseñe a plantar, de gente que enseñe a utilizar albañiles, un torno, albañiles, etcétera, etcétera. De eso es poco acá, porque ni acá hay acá chanta trabajando ahora. Pero está. Le voy a decir algo. 121.883 contagiados por el cólera, 4.452 muertes. Esto se podía haber evitado. Hay que recordar que el cólera lo llevó la MINUSTA, o sea, las tropas de invasión. Si no hubiera habido tropas de invasión, de ocupación en Haití, no hubiera habido cólera. Hay que recordar también que solo médicos cubanos y venezolanos son los que atienden a la población, y los propios haitianos, que la mayoría se han formado en Cuba. 400 hay acá ya. Para algunos que toman esto también como un problema racista, que dicen los revolucionarios no van a Cuba, creemos que cientos de miles de revolucionarios cubanos han cruzado Haití, que no es un problema de racismo, sino que un problema de capitalismo, de imperialismo. Además de que hay un problema de racismo, por supuesto, porque acá en el propio Uruguay hay racismo. Hace dos días miles de jóvenes festejaron y manifestaron en las calles el pronto regreso de Aristide, que creo que se cumplía el día de hoy, 20, por ahí. Hombre que hay que recordar, Aristide fue electo democráticamente por el pueblo haitiano y lo sacó Estados Unidos en su invasión, pues dice, por desórdenes, ¿no? Sigamos, compañero, y bueno, viva la lucha del pueblo haitiano, ¿no? Puerto Rico, tuvieron que retroceder los policías. Sí, acá hay que recordar que hace tiempo se viene peleando contra el aumento de las cuotas universitarias. Los universitarios han dado una gran lucha, también apoyados por dirigentes sindicales, sindicalistas y por compañeros de grupos políticos. La policía ha tenido que retroceder, un gobernador Luis Fortunio o algo así, ha pedido al jefe de la policía que retire las tropas de asalto, la policía de asalto, que están rodeando las universidades. Y hay grandes luchas, estas luchas van a terminar si siguen estos compañeros apretando y organizándose, en la nacionalización verdadera de Puerto Rico, ¿no? Italia, juicio a Berlusconi. Sí, esto es una cosa insólita. Lo van a juzgar por prostitución de menores, cosa que está bien, pero también deberían haberlo juzgado a tantos presidentes por tantas otras cosas también que han hecho, porque el capitalismo es el principal que hace la prostitución de menores y todo eso. Entonces deberían juzgar a tantos tipos que... Pero de menores y de mayores. Exactamente. Paraguay, coordinadora de organización de campesinos, exigen reforma agraria. Sí, vecino, vecina, amigos, también existe Paraguay. No solo cuando Lugo tiene hijos, se descubren que tiene hijos, existe Paraguay. Paraguay existe todos los días. Y hay una coordinadora de organizaciones campesinas y un movimiento de un movimiento también del agro. Se han unido, hicieron un congreso, fueron 150 delegados, 16 departamentos, algo importante. En Paraguay, que antes no se puede hacer nada de esto y han logrado algunas pequeñas libertades, hay que decir que también el campesino se envuelve de hambre y que van 9 dirigentes campesinos ya asesinados por la represión. O sea, que desde el campesinado se vienen promoviendo luchas de avance democrático de en el Paraguay y que están siendo reprimidas desde el gobierno, ¿no? Algo raro, ¿no? Lugo se fue a reunir en estos días con Fidel y eso. No sabemos hasta dónde Lugo es un hombre progresista o es un pseudo progresista acá, como algunos presidentes que tenemos muy cerquita acá, ¿no? Sahara Occidental, familiares de detenidos protestan. También existe el Sahara Occidental, vecina, no solo cuando entraron las tropas y mataron a unos cuantos saharauis. Hay muchos detenidos y los familiares, las fotos son impactantes, ¿no? Lo que es el Ayun es un lugar muy chiquito, muy pobre aparentemente. Y todas las mujeres e hijos y padres de estos luchadores sociales allí con sus trajes típicos, ¿no? Protestando, y por supuesto cientos de tropas de asalto esperando que hagan algo para reprimir a esta gente. Son muy hombres, pero cada vez le sacás todo su equipo de tortuga, los pones solo y no aguantan, me parece que nada, ¿no? Pero así estamos. Argentina, de todo como en botica. Sí, tengo unas cuantas informaciones argentinas. Primero que nada, los industriales uruguayos están que se mueren, están re calientes, industriales y comerciantes uruguayos, porque Argentina va a hacer lo que debería hacer cualquier país del mundo, que es defender su producción. Y entonces, claro, va a hacer algunos recortes y van a hacer algunas cosas proteccionistas. ¡Oh, señores industriales uruguayos que están tan enojados y que ahora van a festejar el bicentenario! ¿Qué hizo Artigas? no es un proteccionismo de entrada con los productos de la banda oriental. Claro, ustedes no quieren ese artista, ustedes quieren el artista de bronce que hizo, no, pero, ustedes quieren el Rivera y todo eso, ¿no? Sí, el embajador argentino aclaró que no está en contra de los productos uruguayos, está en contra de que hay ciertos productos uruguayos que tienen mano de obra Indonesia. Exactamente. Y no es un producto uruguayo. Exactamente. Deja los, de ser uruguayo. Los tipos se dieron cuenta de que acá que ellos dicen que el Uruguay es que siempre le pegan. Porque venía escuchando y decían que a Uruguay le pegan siempre en la cara, que Argentina y Brasil le pegan, porque Argentina le pegaba más. Y un ministro argentino, creo que era, dijo que Uruguay podía importar pan dulce, Uruguay iba a poder importar huevo de Pascua, que era mano de obra uruguaya, pero no iba a poder importar equipos X marca de audio, que son fabricados en China, en Tailandia, no sé dónde, y lo pasan por la frontera acá, gana el industrial, no deja un peso al Uruguay, porque no deja un peso más que el sereno de pobre sereno que guardia seguridad y cobra 9.200 pesos, y nada más. Entonces los argentinos van a defender su producción, como algo importante, lo que debería hacer el Uruguay, defender su producción, que no lo hacemos, y los industriales dicen, ojo, yo, lo que tipos malos los argentinos. Lo que pasó con la empresa de bicicletas ahí de Sayago. No hacen más bicicleta ahí, ahí no hacen más bicicleta. Que la cerraron, echaron a todo el mundo porque dice que Argentina no lo dejaba entrar. Le echaban la culpa a Argentina. Pero traía todo de China. Claro, lo único que hacen acá las armas. Te la arman dentro de una caja. Te la arman dentro de una caja y después te la llevan para allá y allá te la venden como producto uruguayo. Le ponen importado de Uruguay. Claro. Pero le voy a poner otra cosa más. Bueno, por ejemplo, Pino Solanas, que es un político, también Pino Solanas es productor, ha hecho muchos documentales, es representante del movimiento Proyecto Sur, un movimiento que está en uno de sus primeros principios, es el no a las mineras, y ya viajó a Canadá con este principio de decirle a todas las mineras canadienses que no están de acuerdo con las mineras. Otra más de Argentina, ya se está hablando de la reelección de Kirchner, de Cristina, ¿no? Y también se está sabiendo de que el imperialismo norteamericano no la quiere y le va a empezar a poner todos los palos que pueda en la rueda. Creemos que si se tira va a ganar por destrozo esta mujer, pero está. No decimos que es una revolucionaria, ni hablar, ¿no? También a hacer sus represiones, etcétera, etcétera, pero ha hecho algunos pasos importantes. Por ejemplo, no reniega de Cuba, como reniegan acá, no lo usan a Chávez, como lo usan acá, pidiéndole un mangazo todos los días. Cada vez que ven pasar un venezolano, le piden, dame un 5. Bueno, y la otra es, que bajó un avión, los compañeros se ríen acá, pero es verdad, ven pasar a alguien con plata y chávez, le pegan el mangazo. Bajó un avión militar en Argentina y lo fueron a revisar, porque como debe ser acá, porque pasa que acá en Uruguay se asustan porque acá no revisan nada, y menos si de Estados Unidos. Después le he contado una noticia más. El avión traía armas, medicinas viejas en desuso, que eran tipo de drogas, y drogas. Claro, le confiscaron, y había un miliquito, dice que estaba con un portafolio agarrado así. Acaba que ver la seña, ¿no? Y no lo soltaba, y le decía, no, tenemos que revisar el portafolio. No, esta valija no la ha soltado. Y no la querían soltar ni a palo. Claro, pues vinieron, se dijeron, no, amigo, tiene que soltarla. Y ahí tenían toda la papa, toda la droga. ¿Qué la iba a soltar? Si el tipo, si la plata que se iba a hacer con todo eso. ¿Para dónde iba esto? ¿Esto para qué era? ¿Para dónde iba esto? Y esto iba para la policía de Macri, la que gobierna Macri en la capital. Se ve que ahí tenían que armas con los números cambiados. O sea, yo te pego un tiro, después nunca lo sé, esa arma tenían los números, un lío. Bueno, y claro, y Estados Unidos se enojó porque lo confiscaron. Esto estaba malísimo, dice que no le pueden tocar. Pero el que se enojó más, hay un conductor de un programa uruguayo que por casualidad lo escuché los otros días. Le voy a decir, no le voy a nombrar el nombre, pero le voy a nombrar el programa. Musicalísimo. Opa. Bueno. Mamadena. Usted sabe que este hombre estaba re enojado porque le confiscaron esto. ¿Y sabe lo que dijo este hombre? Dijo, ¿cómo le van a confiscar algo a Estados Unidos? A la Fuerza Aérea. A los niños del mundo. No lo pueden ni tocar. Dice, además, si traía droga, ¿qué más da? Y si todo el mundo se droga. Así. Nadie hasta ahora, yo no lo he visto en ningún juzgado a este hombre. Porque hizo una apología del delito, pero no está en el juzgado. Continuemos, compañero, porque si nos falta informar. Colombia, sigue en liberación. Sí. Bueno, siguen liberando, la FARC sigue liberando rehenes. Y oh, casualidad, acá también otra de las contradicciones, ¿no? La FARC libera rehenes y Santos se queja del trato que o cómo hizo, porque sacaron fotos cuando liberaron. ¿Sí? Santos que tiene, que Colombia, el ejército colombiano, el gobierno colombiano, que tiene 30.000 desaparecidos, que se encontraron más de 10 fosas comunes, escuche bien, vecino, 10 fosas comunes con algunas con hasta 3.000 cadáveres, ¿sí? Que hay cuentos de las motosierras que entraban a las poblaciones y cortaban a motosierra a la gente, que se le tiraba a cocodrilo a la gente. Esta gente se enoja porque sacan fotos cuando se liberan rehenes. Y dicen que el tomar rehenes no son formas legales de lucha. Y la motosierra, y las fosas comunes, y la tortura, eso son formas legales de lucha. Bueno, otra buena, la FARC le bajaron hace 2 días un helicóptero a los soldados colombianos. Egipto, ¿y ahora qué? Bueno, ahora qué, habría que preguntarle a los egipcios qué es lo que va a pasar. Miren lo que dijo Obama. Obama dijo, aseguro que Mubarak no reprimió. Ahora yo le voy a dar la noticia. 365 muertos y 8.000 heridos. ¿Esto qué será, carnaval? Lo que pasa es que Mubarak tiene la calle que van a reprimir. No sé. No reprimió directamente, no estuvo en la calle con las armas. Bueno, decir eso, Obama. Sí. Bueno, las cosas buenas de Egipto es está el ejército ahí gobernando, que el ejército, ojo al gol. Se está siguiendo cierta, han habido algunas protestas de vuelta en las plazas ahí, la gente está apretando más o menos ahí. Pero le voy a decir dos buenas de Egipto, mire que cómo ha cambiado el mundo en una semana. Abrieron las puertas del cruce de Rafah. Para el que no sabe, el cruce de Rafah, hay un gran muro hecho ahí para que Gaza se muera de hambre. Entonces, esto lo mandó, lo pagó Israel, se lo hizo hacer a Egipto. Ahí hay fotos que no las pasaron. ¿Vio cuando tiraron el muro de Berlín y todo esto? Que le mandaban por todos lados, le invadían hasta piedra del muro de Berlín y vendían, que la sacaban de la cantera, de la esquina de casa y se la vendían a usted. Bueno, acá empezaron a romper parte del muro y no salió ningún informativo. Y ahí, claro, la gente de Gaza está, ¿sabe cómo está? Ven un pedazo de pan y te comen, porque están mal, ¿viste? Entonces la gente va y viene por ahí, está, y ahí no pueden bombardear Egipto. Pueden bombardear para el otro lado acá, para esta fronterita acá, pero ahí no pueden bombardear. Y bueno, está ahí, entonces ahí es una brecha que se le abrió a la gente de Gaza, que por suerte va a poder entrar algo. Y la otra, pudieron pasar 2 barcos de guerra iraníes, que no, antes no podían pasar. Los dejó pasar Egipto y te imaginás los israelíes como están, se metieron abajo de la cama, y, la pucha, y dice, ahora sí, ahora nos van a dar en serio. Que se den contra alguien que puede. Claro, entonces te imaginas la alegría que había en Irán, que pudieron pasar una vez que hacía del año no sé cuándo, no. Para acá no puede pasar. Bueno, va cambiando a poquito el mundo, no sabemos dónde va a terminar esto, pero por lo menos una cosita buena. Sigamos, compañero. Túnez, trabajadores movilizados. Sí, señor, estas son de los logros de los cambios revolucionarios, ¿no? Acá si bien hubo cambios profundos, por lo menos los trabajadores ya se están organizando, saliendo a la calle a protestar por sus derechos, etcétera, etcétera. Casi más de 30, 40 años no podían ni siquiera hablar, no se podían juntar ni nada. Sigamos. Bahrein, tremenda represión. Sí, el pueblo sigue en lucha. Bahrein son 600, 700 mil habitantes, pero ¿qué pasa? Están en el centro de todo. Si esa gente se cambia para el lado que se cambie, es para el lado que el mundo va a progresar. Entonces parece que estos tipos quieren ser sí, pero ellos son más del lado iraní, en cuanto a la religión. Parece que de 600.000, 599.000 son chiitas, y hay 10.000 suníes, que son los que gobiernan. ¡Oh, casualidad! Cuando dicen gobierno del pueblo, ¿no? Bueno, entonces, claro, la gente se calentó, y hay movimiento allá, movimiento acá, también salían palicación de todos lados. Lo que están reprimiendo no son bajerianos, por decirle una manera, porque son poquitos los que pueden salir a reprimir, porque el resto no tira contra el pueblo. Entonces fueron de Arabia Saudita, de Kuwait, hay de todo el lado. Intervinieron. Hasta Estados Unidos, hasta la quinta flota está ahí, parada, para pelear contra 600.000 personas. Bueno, hay un lío, pero los tipos van para adelante, viste, son, sí, viste, estos árabes te tienen que pegar 14 tiros para que dejen de una cosa, y los tipos están ahí, van varias, hay una represión tremenda. Ojalá todo termine bien, en bien del pueblo de Bahrein, que la mayoría parece, ¿sí?, chiita. Que un día vamos a explicar que chiita es uní, porque a mí me costó mucho leerlo, entenderlo, y bueno, no es tan difícil. Sigamos. Arabia Saudita, comienzan a temblar. Claro, ¿qué pasa? Arabia Saudita es el que está pegado a Bahrein. Arabia Saudita, hay un dictador de hace más de 50 años y pico, que, o casualidad, y el mejor aliado de Estados Unidos, ¿quién es? Arabia Saudita. Donde están los mejores pozos de petróleo, etcétera, amigo, etcétera. Mujica, ¿te acordás? Amigo Mujica, escúcheme. Le van a regalar un caballo y se van a llevar medio Uruguay para allá. Y bueno, Arabia Saudita también metió tropas allá en Bahrein, pero ¿qué pasa? Hubo protesta en Arabia Saudita, también la gente allí protestó. Hay un lío para el Medio Oriente. Yo tengo una excursión para ahí, no voy. Ecuador recupera soberanía. Sí, Ecuador recupera soberanía. Cuando decimos esto, porque recuperó 13 aeropuertos que eran entre privados y de los Estados Unidos. ¿Con Uruguay? Le dijo. No, acá en Uruguay hacemos al revés. Le vamos a dar los aeropuertos a Estados Unidos y a los privados. Es al revés. O sea, allá recuperan soberanía, acá damos soberanía a otros países. O sea, hacemos que otros países sean más soberanos, tengan más soberanía, y nosotros perdemos soberanía. Venezuela, caminando hacia el futuro. Sí, esta es la última noticia. La queremos saludar porque nos parece importante. Estoy buscando acá lo que tenemos anotado. No sé ni qué tengo anotado acá. Bueno, sí, lo que queremos decir es que hay 528.824 venezolanos, campesinos venezolanos, se anotaron en el proyecto AgroVenezuela, un proyecto importantísimo, que otro día también mostraron los compañeros para que hablen acá, sobre la, es una reforma agraria venezolana, por decir algo, pero donde allí está metido lo que los compañeros nos van a hablar más adelante, de semillas naturales, de banco de semillas, etcétera, es un proyecto enorme, muy bueno. No es como acá la transgénica, ¿no? Y no, no, allá está prohibido los transgénicos. El mismo día que Mujica y Raulito estaban en Venezuela, ese mismo día se estaba prohibiendo la plantación de eucalipto, de pino y de soja transgénica. Maíz. Y ya está prohibido de antemano, pero ahí se volvió a reiterar y se agrandó todavía las prohibiciones al glifosato, a no sé cuántas cosas más. Y se ve que, pa, y esta gente escuchó esto y te dijo, pa, esto es tan loco los venezolanos. Bueno. Y otra que queremos decir, hay un tal Connie Mack, congresista republicano, que le da palo a Venezuela todos los días y que dijo que iba a poner no sé cuánta plata para sabotear los proyectos. Y o casualidad aparecieron unos tipos haciendo huelga de hambre en Venezuela, que están como vos y yo, Walter Hugo, o sea, como están, tienen que hacer huelga de hambre porque están pasados en 10, 15 kilos. Se ve que sus hambre no estaban pasando, porque están haciendo huelga de hambre contra el Estado venezolano. Bueno, esto hay una denuncia grande de Venezuela ya de hace años, que son gente que están entrenadas con un montón de más, que están siendo entrenados por los Estados Unidos. ¿Por acá cerramos las noticias? Cuba, tenemos desde siempre revolución. Ah, sí, tenemos acá Cuba. ¿Usted se iba ya? Yo ya me iba porque iban a hablar de Cuba y veo que el Pepe se enoja cuando hablamos a favor de Cuba y muchos más. Dice que somos pro cubanos, no sé ni dónde tengo la noticia, pero tiene que ver con esto, con que vio que se dice que Cuba no quería internet, etcétera, etcétera, pum pam pam, ya está el cable de fibra óptica, ya llegó, ya se empezó a instalar todo. Hay que decir que no se le vendió la fibra óptica a costos millonarios como acá, que cambiamos cada tanto fibra óptica, veo que chino, que japonés, que no sé qué, que no sé cuánto, que digital, que esto, entonces hace plata Claro, hace plata Movistar, Ancel, todo el mundo hace guita. Menos el pueblo uruguayo, ¿no? Y a usted compra un celular y se lo cambian y le dan minutos, como hicieron a Walter Hugo, ya lo embromaron con Ancel y todo eso, bueno, está. Y que le tienen miedo a internet, porque cuando entré a internet se iban a enterar de los bienes del mundo y de lo bien que estaba el mundo para afuera. Pum, pa, nota, se ve que si se van a enterar de todo lo que está pasando en Medio Oriente, los cubanos se van a alegrar, ¿no? Porque hay unas brutas revoluciones, ¿no? Y sabe que tiene hecho ¿sabe los cubanos? ¿Qué hicieron? Policía cibernética se llama. Tiene no sé cuántos muchachos que saben de computación, todo eso. ¿Y para qué lo entrenaron? Para que entrenen al resto del pueblo cubano, a que no le entren virus, bueno, todas estas cosas ahí, ¿no? ¿Cómo seleccionar la información? Que no compren, no vayan a tocar un clic y le vendan una Ferrari que no existe y después tengan que pagar miles. Todas esas cosas, ¿no? que es toda esa basura que hay en internet, las prostituciones, toda esa basura. ¿Y qué promueven estos tipos? ¿Qué es lo que promueven? Lo que le tienen miedo a internet, estos cubanos le tienen miedo a internet, que combatan con las ideas, que entren en todo el Twitter, en todo el YouTube, en todo el correo, en todo, entren en todos lados y combatan con las ideas. Se ve que mucho miedo la internet no tiene, y ojo al gol. Cuando todos los cubanos empiecen a usar internet, me parece que la van a querer decir, no, cierren internet, corten en a Cuba con internet porque nos van a transmitir toda la revolución y no sé. Claro. Por ahí cerramos, vamos a un nuevo tema musical que le voy a decir cuál, para que no se enojen los compañeros, después tengo que nombrar los saludos que nos están llegando. Don Alfredo Zitarrosa, Gato del Perro. Noticias Internacionales. Desde que ya era un mozo no tengo perro. Desde que ya era un mozo no tengo perro. Y ahora que soy grande tampoco tengo. Y ahora que soy grande tampoco tengo. Ganaba, se murió de hambre. Van tirando de un carro puro pellejo. Van tirando de un carro puro pellejo. Un perro, un gurisito y un criollo viejo. Un perro, un gurisito y un criollo viejo. Los tres van caminando llenos de tierra. Y los tres van pensando qué vida perra. Participación especial de La Verdad Ofende. ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a replegar con mi bandera en el cabildo, quietito, no ando poniendo la ley. Ah, vale, mira, de que va, va, aquí. Bueno, va a meter todas las noticias. Bueno, las actividades para la semana, el lunes a las 18 horas en Jackson 1136 se reúne la coordinadora por el retiro de las tropas de Haití. Pueden contactar y buscar información en http://fueratropasuruguayasdehaiti.blogspot.com. Los martes a la hora 19 en Fernández Crespo 2288 se reúne el Partido Bolchevique del Uruguay. Pueden contactar y buscar información en www.partidobolcheviquedeluruguay.org. El miércoles a la hora 19 en Zorrilla y Vicuña se reúne el plenario de la Cosaria FM. Pueden bajar información y contactar en http://corsariafm.wordpress.com. El jueves a las 19:30 en Canelones 1330. Suspendió. El sábado a la hora 17 en Jackson 1409 se reúne la Asamblea del Callejón, que es un grupo de ecologistas. pueden contactar con asambleadecallejon@adinet.com.uy. El domingo a la hora 18 en el local de Médanos de Solimar, avenida Jean Atacio, kilómetro 27200, se reúne el partido bolchevique del Uruguay. El domingo 20 de febrero, o sea hoy, a la hora 11 en Tristán Narvaja y 18 de julio, va a haber una jornada de difusión del Bicentenario de los de Abajo, que se va a realizar el Bicentenario de los de Abajo el viernes 25 de febrero a las 19:30 en Plaza Ancina, que es en Avenida Italia y Avenida Miranda, frente al Tres Cruces. Es a 200 años del grito de Asensio y 178 años del destierro de Baimaca, Perú, Senaqué, Tacuabé y Guyunusa, por un Bicentenario de los de Abajo. Todos los martes a la hora 15 en Plaza Cagancha se reúnen los artesanos, que el día martes 1 de febrero se realizó una asamblea en la Plaza Cagancha, seguida con movilización hacia la esplanada de la IMM, exigiendo el fin de la persecución a los artesanos callejeros y el reconocimiento de sus exigencias de lugares autónomos y autogestionados para poder trabajar en lugares céntricos. Luego de haberse realizado un piquete en la esquina de cruce de las calles San José y Ejido, impidiendo la circulación de transportes por el túnel que atraviesa la parte inferior del edificio municipal e impidiendo el ingreso de vehículos oficiales al estacionamiento, se logró concretar una reunión con representantes de la nueva gestión municipal. Dicha reunión resultó un verdadero fracaso, ya que la intendencia sigue con la misma posición intransigente que de costumbre, ofreciendo lugares totalmente inservibles para trabajar. Ante tal situación, los artesanos de la Plaza Cagancha hemos decidido realizar una asamblea en la plaza, seguida de una movilización hacia la intendencia cada martes a partir de las 15 horas hasta que se acepte nuestro proyecto de crear un paseo artesanal en puntos específicos de la ciudad para poder seguir realizando nuestro trabajo. El miércoles 23 de febrero a la hora 19:30 en Canelones 13:30 es una reunión para ultimar los detalles del acto del 25 de febrero en la Plaza Ancina de la Coordinadora por un Bicentenario de los de Abajo. Y los segundos y cuartos jueves de cada mes a la hora 19 en Jackson 1409 se reúne la agrupación Mundo Natural, que está abocada a informar a la población sobre los alimentos transgénicos y solicitar a las autoridades el etiquetado obligatorio de los mismos. Pueden bajar información en http://agrupacionmundonatural.blogspot.com o mandar un mail a agrumuna@gmail.com. Y el domingo 27 de febrero a la hora 10, cerca de ruta 5, kilómetro 33, se va a hacer la jornada chacrera 3, que esta vez invitan los compañeros de Locos por la Tierra para que vivir valga la pena. Y pueden venir a la radio si quieren, que hay un mapa de cómo llegar. Y después voy a pasar más o menos un resumen de las actividades que se realizaron durante la semana. El lunes se reunió la coordinadora por Haití. El martes estuvimos con los artesanos, estuvimos también con algunas autoridades municipales y con la policía, que lo que proponía la policía era que la gente de los artesanos se retirara de la plaza, porque ellos lo que estaban diciendo era que el Frente Amplio, parece que en vez de FA significar Frente Amplio, significaba fumigando artesanos, porque lo que pretende el Frente Amplio, el gobierno municipal, es que los artesanos se vayan, desaparezcan, dejen de trabajar, dejen de vivir, dejen de tener dinero para mantener a sus familias. Entonces se habló con la intendencia, lo que promovía la intendencia era que se retiraran de la plaza inmediatamente, y lo que se hizo fue intentar trabajar. Uh-huh. Bueno, y después estuvimos el miércoles en el Centro Cultural de Venezuela, que había una actividad de los afrodescendientes. Se vio la película Memoria de una hija de Oyun, que es sobre una mujer que hasta hace poco nomás era esclavizada, era obligada a trabajar en los servicios de limpieza, la golpeaban, la maltrataban. Como ahora se sigue realizando, solo que te pagan un salario de 6.000 pesos y siguen teniendo los mismos derechos a maltratarte, a hacerte las tareas más... O traen peruanas dóciles. No, pero estas eran uruguayas afrodescendientes dóciles. Capaz que después Mujica viaja por África a buscar más afrodescendientes dóciles. Sí. Y bueno, después estuvimos el viernes en el Teatro de Verano repartiendo volantes de información sobre la invasión de Uruguay que está realizando en Haití. Y el sábado estuvimos en Parque Avellán en una jornada con La Verdad Ofende, difundiendo la invasión de estas plantas mega minería y todos estos capitalistas que vienen a dejar contaminación y a llevarse los recursos. Y después estuvimos en la Biblioteca Anarquista del Cerro, que se vio un documental sobre un proyecto que se llama MAT, que es un proyecto para sacar las plantas nucleares de Europa, llevarlas para el norte de África. Entonces lo que hicieron es, lo que están haciendo es construir una gran red de cables de alta tensión, que lo están haciendo todo por el sur de Europa y va a pasar por el norte de África. Así pueden sacar las plantas nucleares que son muy peligrosas, las llevan para el norte de África, que ahí la gente se puede reprimir más fácilmente. Claro. Y después la traen para acá. Sí, en Uruguay también hay proyectos de poner. Bueno, si quieren buscar más información pueden entrar a http://www.nomat.org. Federico, voy a pasar tu información a todos los compañeros que vienen a buscar el Diario de la Juventud, que lo quieran tener el Diario de la Juventud. Ya llegó tempranito, está fresquito. Mejor dicho, está calentito. Nos mandó saludos Aníbal, dejó un saludo a todos los compañeros. Y Raúl, Aníbal siempre llama, te esperamos por acá, Aníbal, cuando puedas venir. Siga, compañero. Ahí está. ¿Pasó esto el carnaval de Teatro Verano en Monte la Francesa? No, estaba en otro. Lo arriba. Todos los sábados se reúne la Asamblea Popular en Plaza Vidiela. ¿A qué hora? Y desde las 10 están estos compañeros ahí. Desde las 10. Esta es la gente que pone fotos pero insólita por todos lados. ¿Quiere ver a Tabaré tocándole la piernita al Paco? Vaya. Pero eso son muy desagradables las fotos, ¿cómo? Bueno, sí, tenemos una desagradable que, por ejemplo, la más desagradable de todas es una señora muy gorda que creo que fue ministra del Interior montando a caballo. Eso le digo que es así. Tremendo. Está pasando revista a las tropas. No, la mejor que vi fue Tabaré en la sinagoga de los sionistas, con la cabecita baja, con el gorrito así. Claro, esa fue la peor que vi en mi vida. Ese convirtió a la religión. Sí, lo peor. Esa pastilla para el estómago. Entonces. A la religión del dólar. La peor. ¿Es la candidata todos los días de las 10 en adelante? Bueno, carnaval en Teatro de Verano del Monte de la Francesa. Con la transmisión en directo de Radio Corsaria. Nicolás allí transmitiendo en directo, haciendo comentarios en vivo, hombre que sabe murgar. Y bueno, y Walter Hugo en controles y el compañero Nacho también allí transmitiendo, haciendo comentarios. El equipo permanente. No sé qué comentan de las murgas, pues yo vi dos nomás. No vi ninguna. Por la tele vi dos, me tomé mi ya está. Y las vi dos. Y la verdad que vi una que se llamaba Araca la Cana. Y que vine, que yo soy nacido en La Teja. Y vi Araca la Cana. Y estos muchachos, por favor. No era compañera la murga. Sí, está la compañera de, por ejemplo, de que dijimos que estaba con la sinagoga, de la sinagoga amante del dólar. Que también nació la compañera. No sé, yo también nací en La Teja, pero no sé si ese nació en La Teja. A mí, bueno. Ya con lo que me contaron de que había algunos sketches que iba la gente a decirle a los trabajadores del Estado que trabajen. Sí, sí, sí. Ya con claro, eso ya me cansó. No, claro, no, y vi otra que la culpa de la basura es de la Asamblea Popular. Pues no, de León. Esos son peor todavía. Ah, mirá. Esos son más peor. Sí, sí. Bueno, sigamos. Jóvenes de 26 de marzo hacen un campamento el 5 y 6 en Quillú. Sí, a todos los jóvenes que estén interesados en participar de este campamento, me habían dado un teléfono que lo perdí, pero igual llamen a los teléfonos acá de 095-004710, que los vinculamos. Es campamento 5 y 6. Es gratis, pero es para los jóvenes que estén allegados ahí al 26 de marzo a la Asamblea Popular en el Quillú. Jubilados levantan firmas. Sí, esta tengo una noticia, mire, hay una foto de una cola en Colonia, no me acuerdo en qué ciudad de Colonia. Usted se piensa que van a cobrar o que están regalando algo. ¿Qué están haciendo los jubilados? Firmando por el aguinaldo. No lo pasó en canal. ¿Qué van a pasar estos canales acá, no? En Colonia sí, le dio apoyo. La prensa le dio apoyo. Tengo un compañero que está sacando nota, no será. Sí. Yo soy. Será del FBI. Tú sabes que yo soy integrante del Modejo, ¿sabía? Bueno, estos jubilados están levantando firma. Hay para seguir firma, para seguir levantando. El compañero Enrique de León, que va a estar más tarde acá. Y bueno, y si no, por la coordinadora de jubilado, pasar. En Jackson 1409. Muy bien. Vamos a seguir rapidito porque tenemos poco tiempo. Se nos va la hora siempre. ¿Qué nos puedes comentar de la jornada chacrera que hicimos el otro día? Que fueron ustedes, compañeros, siempre representando a qué tal amigos y a varios más. De la jornada chacrera, que estuvo bueno, un encuentro de unas 50 personas. Se estuvo hablando de. ¿De qué estuvo hablando? Del Banco de Semilla. Para organizar acciones, para que la gente se informe sobre todas las porquerías que nos estamos comiendo, todos los químicos, los agrotóxicos, lo que se viene, sobre que estamos perdiendo la soberanía alimentaria, sobre Aratirí, el tema del agua y la posibilidad de la energía nuclear acá, esa es la en la manga que tiene estos muchachos. Pero para no irnos al tema, porque yo sé que cuando vos agarras la posta al micrófono, arrancás por Uruguay y terminás en Checoslovaquia y le metes por todo palo. Entonces, para que termine Federico, tranquilo. La jornada chacrera es una jornada abierta para todo el que quiera el tema de la tierra, semilla, ecología, toda esa gente que nos gusta todo eso. Nosotros no hemos podido participar, pero está. Ya vamos a ir un día y les vamos a enseñar cómo se hacen unas buenas pizzas. ¿Cómo estuvieron las pizzas? Eso es lo que me interesa a mí. Impecable. Después bueno, estuvimos. ¿La hicieron con producto con la naturales? No, esta vuelta parrillada. ¿Parrillada hicieron? Sí, el domingo pasado salió parrillada. Hablamos de ecología y se están comiendo las pobres vaquitas. La vaquita es de colaboración de todos los compañeros. Estuvimos ayudando a los compañeros a cosechar y a plantar y arreglar unas cosas de la chacra. Después comimos tomates naturales de la chacra. Muy bueno. Y bueno, y hay que aclarar que las vacas las comimos, no las exportamos en pie, como hacen otras personas. Ahí está, muy bien. Bueno, y que todo el que quiera participar, puede participar en esas jornadas. Sí, la próxima es ahí está. El domingo que viene, y es cerca de la ruta 5, kilómetro 32, en Locos por la Tierra. ¿Cómo pueden encontrar el mapa? El mapa lo pueden mandar un mail al quetalamigos.radio@gmail.com y nosotros se lo mandamos. Exactamente. O si no, pueden pasar por la radio en cualquier momento. Que está el mapa acá. Vamos a dejar una copia del mapa acá. Ahí está. Por la módica cuota de nada. La reunión es el domingo que viene a partir de las 10 de la mañana. Y bueno, se va a estar hablando de estos temas de la tierra, de la vida. Bueno. Y tratar de promover que la gente se empiece a concientizar. Y que empiece a actuar. Como siempre tenemos el estudio lleno. Acaba de llegar un compañero, nos visita todos los domingos, Walter, con sus pibes, a cual queremos felicitar, al más chiquito, ahí no me acuerdo el nombre, que pasó todos los exámenes, salvó todos los exámenes, así que le mandamos al aire libre un fuerte abrazo a este compañerito, futuro radiólogo. O sea, va a hacer radio como nosotros. Sí. Bueno, tenemos acá al compañero Danilo, que nos quería charlar algunas cositas sobre la tierra. ¿Qué pasa con la tierra? Sí, nosotros estamos exportando tierra. Desde un principio, recuerdo ya por el año 2006, cuando fuimos uno de los que promulgamos el nuevo partido, venimos trabajando en la cuestión de la soberanía alimentaria, ¿vio? Y denunciando todo lo que se venía, que lamentablemente teníamos razón, como dice la compañera Ángeles. Ahora la gente en la calle te dice, tenías razón. Ah, tenía razón, ¿viste? Pero esto es la crisis de lo que se viene, compañero. Porque ya abrió el paraguas el hombre. Parece que donde evalúe Brasil, que ya me parece que está devaluando. Sí, bueno, pero ¿qué pasa con la tierra? No se me vaya el tema. Bueno, el tema de la tierra. Usted me vino a hablar de la tierra. Sí, jamás nunca ningún gobierno, como todos sabemos, extranjerizó esto. Sí. ¿Cuánto se vendió? ¿Tiene cifra usted ahí? No, tengo la cifra de lo que se le regaló a los brasileros. Esa cifra sí la tengo. ¿Se la regaló? ¿Cómo se regaló? Sí, se la regalaron. ¿Cómo se regaló? Pegue un poquito. Sí, estuve leyendo un poco de historia, viste, para ponerme a tiro. Bueno, a ver, cuénteme un poquito, a ver, ¿qué es eso? Y luego, después de la Guerra Grande, los compañeros, que no son ningún compañero, le regalaron al Imperio Brasileño la friolera cantidad de 2.920 leguas terrestres, que era la parte de la otra mitad que nos robaron. Eso terrestre, ¿no? Más 1.700 leguas marinas. Usted es... eso es lo que leí, ¿no? Yo soy bachiller en Ingeniería Civil. Ah, yo pensé que pero era... Pero está, no, agrimensor, soy ayudante de campo. ¿Y qué es una legua? ¿Una legua? ¿Legua? ¿Cuánto? Una legua son como... ¿Buena Italia? Sí. Es un cacho grande de tierra. No, pues le hice tomar, le tomé sí, el examen como, de medio. Me mataste. Le tomé el examen de medio y lo maté. Pero son como 2.000 metros una legua. No como 2 kilómetros. Ahí porque ya ve que usted estudia, no sabe nada. Como 2 kilómetros. No, claro, pero tampoco es todo raro, ¿verdad? Una milla sí, 1.680 metros. ¿Una legua? Una milla. Una milla, no, pues hablamos de legua. Usted me dijo legua, le regalaron. Claro, me mataste. Aparte, con eso. ¿Quién le regaló la legua esa? Ah, se la regaló en los gobiernos de la época. ¿Quiénes eran? Era el señor Giró. Sí, ¿de qué partido era? De los blancos. ¿Era blanco? Sí, creo que sí. Creo que era blanco. Yo tengo un apunto acá. Y bueno, pero ¿por qué tengo que saber todo? Yo soy ignorante también. No, ¿cómo ignorante? Claro. Hay que traer concreto. Yo traje la cifra de las leguas que se habían choreado, más las cabezas de ganado que regalaron, regalaron. Sí. ¿Cuántas cabezas de ganado regalaron? En esa época había 6 millones de cabezas de ganado vacuno. ¿6 millones de cabezas de ganado vacuno? Sí. Algún asado se nos fue para la hora. Y se nos sigue yendo. Y 10 millones de ganado vino. Varios usos teníamos ahí también. Sí, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba a buscar cogote y esas cosas. Ahora sabes que no lo veo ni eso contra. Ah, usted compraba cogote también. Cogote y como es, garrón. Ahora van a empezar, el mes que viene sale, que lo van a bajar. Sí, le aviso a Walter Hugo. Le voy a avisar 5 kilómetros una legua. Ahí. Muy bien, acá Walter Hugo hizo un curso intensivo de. Buenísimo, ¿no? Y hay que colaborar. Le voy a decir una cosa: el cogote está caro, entonces no se puede comprar más. La semana que viene largan a la venta que va a ser de impacto acá en el Uruguay. ¿Cogote no se puede comer? No, ahora van a largar a la venta la cresta de gallina. Pero antes me acuerdo que no. Yo qué sé. Yo iba a la cabeza ahora de oveja esa que va a comprar. Bueno, no trae lengua, sí, sonada. Sigan hablando de la tierra que se me va el programa. No, todo bien. ¿Qué más tiene de la tierra? El tema de la tierra que nosotros... Ya se nos fue la tierra. Así, ya giró, entonces... Ya no nos queda más ya nada. Ya giraba la tierra. Nosotros. Sí, sí. Ya prácticamente bueno, no nos queda. No, tenemos, todavía tenemos algo. Sí. Tenemos. ¿Qué tenemos? El aire que sabe, respiramos. ¿Usted sabe cuántas hectáreas? Porque Mujica ya dijo que. ¿Por qué hablan tanto de la tierra si la tierra no se la pueden llevar? Porque la tierra está fija. Mirá lo que descubrió el Pepe. Qué inteligente el Pepe. Sí, pero escuchá, la tierra, ¿de quién es la tierra? A la Tirice la va a llevar. A la Tirice la va a llevar la tierra porque la va a llevar. A la Tirice la va a llevar. La dejan toda contaminada y toda llena de porquería, pero no se la pueden llevar. Claro. Bueno, el tema es que, por ejemplo, estamos hablando de la tierra, pero esto el otro día pasé en el ónibus, me preocupó los alojos, los compañeros en Remanso de Neptunia también, sí, que están todavía. Van a venir la semana que viene, están invitados para hoy, pero no pudieron porque tienen una actividad. Eso, porque seguimos hablando de la tierra, eso más lo desalojo los compañeros del Capra, que yo estuve ahí, sí, pero la bandera Artigas no la mostraron. Y sí, también lo desalojaron. Sí. Y nosotros queremos tierra para trabajarla y tampoco la tenemos. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? ¿Quién quiere tierra para trabajarla? Y los compañeros, los artiguistas, queremos tierra para trabajarla. Usted si le dan un pedazo de tierra, la va a trabajar. Hasta la muerte. ¿Está seguro usted? Sí, mira, de los que mil... mire que la gente de progresismo dice que la gente no quiere. De los 1.200 metros que tengo tirado por ahí, ya no me alcanza. Bueno, si alguien tiene un pedazo de tierra... Sí, grande. Va a plantar. Va a plantar y tenemos un proyecto... Pues de tierra quiere grande todavía. Y escuchá, no alcanza para ayudar a toda la gente. Ah, pues usted quiere ayudar también. Sí, por supuesto. Este hombre de los locos, esos que andan tirando cosas. Pues. Usted anda con una jeringa ahí. Se quedó en el pasado. No. Este es lo que anda enseñando. Mirá, la gente me ayuda a mí. Mirá, la remera regalada, el pantalón regalado, el buzo regalado. Hasta él está regalado. Él se va siempre el tema. Entonces necesitamos la tierra para ayudar a toda la gente. Bueno, también. Yo le hago una propuesta para el próximo fin de semana, no. Para el otro usted me tiene que averiguar. Anote ahí porque le va a mandar los deberes. Bueno, buenísimo. ¿Cuántas hectáreas de tierra sí están privatizadas de la época Tabaré Vázquez sí que le vendimos a extranjeros? Pa, eso, más o menos estoy bien en eso. Bueno, un cuarto de país. Averigüemelo bien. Algo así sobre 500.000 si hectáreas. Si puede, me lo averigua bien, departamento por departamento. ¿Y qué se está plantando ahí? Si tiene algún nombre de algún extranjerito que... amigo, sí, sociedad anónima. Tenemos gente por todo el frente de la tarde. Le doy 2 semanas para que me traiga esa tarde después. ¿Cuántas tierras está queda incorporado? Mire que queda incorporado provisoriamente, lo vamos a tomar por 3 meses. ¿Cuántas tierras extranjerizadas? Vamos a buscar la información. El contrato ahí para darle. ¿Cuántas tierras forestadas hay? ¿Y cuánto hay de soja? Todo lo demás. Datos reales. Sí, sí, toda la porquería. Tiene que traer de dónde lo sacó. Así lo dicen que pasamos. Sin palabras. Bueno, todo bien. Eso son los deberes. En la actividad de La Verdad Ofende había un productor de Cerro Chato y nos decía de que. De Asamblea Callejón. Nosotros. Ayer sábado, en la actividad de La Verdad Ofende, sí, en el Parque Bellán. Ah, no sabía. Habíamos gente del Callejón. Muy estaba bien. Pablo Antoria. Había gente. Estaba bien. Yo. ¿Por qué dónde venir no ha llegado esta gente? Un productor de Cerro Chato nos decía que los gobiernos de blancos y colorados. No se había vendido tanta tierra como en el gobierno este del progresismo. Pasale aquí. Nosotros tenemos el informe que son alrededor de 500.000 hectáreas. Bueno, el vamos a pasar una canción nosotros. De acorde, para cerrar este programa, acorde a cómo es, a lo que estuvimos hablando. Walter Hugo, vamos a ir a un temita que la batea y que la pasión. Y después vamos a ir al aire con el compañero de Ates. No te ates. Chacho. ¡Qué felicidad! Bueno, estamos nuevamente al aire, ya con los compañeros de ATES, Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria, repleto local acá con Walter Salmini, los hijos, estos compañeros trabajadores y más gente que hay afuera, que está la escalera llena, esto es impresionante. Vamos a tener que poner un puestito de algo de venta y algo ahí, para que los compañeros puedan tomar algo o algo. Cualquier vecino que se quiera arrimar con algo para darle a la gente, acá estamos a las órdenes. Una cosa, no traiga torta frita porque dice que alcance y hay que regular a los vendedores de torta frita. Está claro. A la señora intendenta, Anita Olivera, Ana la Montediana, me quedó esa información para pasar, discúlpeme. No le gusta que las cosas se vendan así nomás, entonces hay que reglamentar a los trabajadores que venden torta frita. Que la mayoría son mayores de 40 años. Qué casualidad que quedan sin trabajo. Nosotros invitamos a estos compañeros acá, nos dijeron que estaban en negociaciones con la intendencia, que por eso no querían venir. No sabemos si que la intendencia le pidió que no salgan a los medios de prensa o que los compañeros realmente no quisieron venir. Nosotros no los vamos a volver a invitar, porque lo invitamos una vez en plena lucha, y creemos que si está luchando, loco, tenés que luchar, fíjate que está negociando con la intendencia. Sí, invitamos a los compañeros artesanos que van a venir hoy y estos compañeros de trabajadores de la enseñanza secundaria que han venido. Compañero, el nombre del compañero, Pablo, y la compañera, nunca me acuerdo el nombre, me tiene que decir 14 veces. Valentina, ya vení como 500 veces al programa. Está. Trabajadores de ATES y organizados en ATES. Explícanos un poco a ver qué es ATES. Buenos días, primero que nada, muchas gracias por el espacio en la radio. Nosotros somos la Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria, como dijo ahí el compañero. Los afiliados a nuestro sindicato son a nivel de liceos, de secundaria, administrativos, auxiliares de servicio, puestos técnicos, etcétera. Todo lo que hace a el buen funcionamiento, ¿no?, de los liceos y todas las instituciones de secundaria. Alrededor de unos 5.000 trabajadores. Y bueno, nuestro sindicato lo que trata es de organizar y trazar la lucha sindical por los derechos de estos trabajadores. Y particularmente en este momento estamos en una lucha puntual, que es el tema del concurso de secretarios, y además el problema de la lucha contra el trabajo chatarra, contra el trabajo precario, que nos trae con una serie de compañeros, alrededor de 1.200 compañeros que han sido recontratados gracias a la lucha de nuestro sindicato. Voy a hacer una pregunta que a mucha gente no le gusta decir. Ustedes la dicen si quieren. ¿Cuánto gana un trabajador de tu secundaria, el promedio, ¿no? Bien, el promedio, vamos a decir, trabajador de secundaria, estaría ganando unos 6.000, 7.000 pesos. O sea, y no estoy hablando de los contratos precarios, estoy hablando en general. Un promedio, ahí está, sí, la gente que puede ganar un poquito más, gente que gana menos. Un becario está ganando 5.000 pesos, está por 4 horas de trabajo. Igualmente, nosotros queremos que los becarios trabajen más horas que los funcionarios. Y además que cobren un salario digno, ¿no? O sea, sí, algo que te alcance para vivir, exactamente. ¿Están fijos en un liceo, en un local, o tienen rotación? No, habitualmente sí, habitualmente sí. Varios están fijos y trabaja cada uno en su liceo, tiene su puesto. Porque se da una situación muy particular, que a pesar de ser becario o pasante, un contrato a término, uno cubre una función y un puesto de un trabajador efectivo. O sea, las tareas que hacemos son tareas efectivas. Las tareas de inscripciones, la compañera que trabaja en un liceo es administrativa, yo soy más bien cargo técnico, puede explicar más o menos qué es lo que hacen a nivel administrativo los compañeros. Claro, nosotros nos encargamos de todo lo que tiene que ver con actas, dejar todo pronto para los exámenes, pases, el manejo de la información de los estudiantes. Y bueno, todo ese trabajo que puede resultar invisible, si no está hecho, ahí sí se hace bastante visible, claro, al no estar el trabajo que hacemos, el liceo es un caos. Y bueno, sobre todo con el tema de los becarios, contratados y pasantes, una situación así se daría en el caso del cese de los contratos y las becas y las pasantías. Por eso nos estamos movilizando. Usted tiene acá un volante y dice: cumplimiento del acuerdo de recontratación de becario, pasantes y contratados del primero o del 1-1 del 11. ¿Esto qué ha pasado? ¿Hay gente que queda sin trabajo? ¿Hay que volver a hacer contrato? Básicamente, nuestro contrato terminaba el 31 de diciembre. Y al 31 de diciembre, en verdad, no teníamos una respuesta del Consejo de qué era lo que iba a pasar con nosotros. Si bien nos decían que eran conscientes de que nuestro trabajo es esencial y que si faltaran becarios, contratados y pasantes, que es básicamente con lo que se están manejando los liceos, o sea, si faltara nuestro trabajo, saben que... Bueno, los liceos se vienen abajo. El tema es que no sabían qué iba a pasar con nosotros, porque todavía no habían decidido, no sabían si había presupuesto para nuestros sueldos. Y bueno, hasta el día de hoy seguimos sin una resolución por escrito, ¿no? Todo lo que nos han dicho hasta ahora ha sido de palabra. Por eso, el 14 de febrero, en el marco del cónclave por la educación, en la que no estaban invitados los verdaderos actores de la educación, sino autoridades que, bueno, hasta ahora no nos han demostrado estar del lado de los trabajadores. Bueno, nos estuvimos movilizando, el sindicato de ATES, por el tema de la recontratación, el cumplimiento de la. Esto del concurso de secretarios, se reconoce que se habían equivocado o algo de eso, pero sí, entendido, ¿no? El concurso de secretario es un proceso ya largo, más de un año, en el cual el sindicato ha colaborado en la participación con todos, su voluntad, en la participación de las bases del concurso, para que se pudiera solucionar el problema de los compañeros que hace 10 años que trabajan muchos de ellos en tareas de carácter de secretaría, pero que no tienen el cargo. Es decir, que un secretario es un grado 10 y existen grados 3, 4, 5, pero hay una diferencia de salario tremenda. Además, que es como pasa con los contratos precarios: un contrato precario que sea efectivo porque cumple una tarea efectiva. Un secretario que crece en su secretario porque cumple la tarea efectivamente de secretario, ¿no? Básicamente eso. Pero además, lo que bien resaltaba ahí, compañeros, es lo siguiente: que el Departamento de Recursos Humanos de Secundaria, que depende del Códice, elaboró las bases de este concurso, ¿no? De una manera, vamos a decir, capaz que apresurada. De todas formas, El concurso se lleva adelante y los compañeros nuestros ponen toda su voluntad y participan del concurso, y muchos lo salen. A partir de una de un recurso que presentan un grupo de trabajadores por fuera del sindicato, por fuera del sindicato, menos de 100, el Codicen aprovecha la volada como para suspender el concurso, es decir, anular el concurso. Uh-huh. O sea que acá hay un problema político, porque si es el propio Codicen el que elabora las bases, primero dice que esto está bien y después se echa para atrás, hay un problema político. Entonces nosotros trazamos, vamos a decir, nuestra lucha sobre la base de la revocación de esa anulación, que por medios, por medio de abogados, nuestro sindicato cree que es incorrecta la anulación. Allá, en la última reunión... ¿Esta gente participó en los concursos? Sí, sí, correcto. ¿Y perdió los concursos y después fue reclamó? No. La gente, o sea, recursó porque no estaba de acuerdo con las bases del concurso. Nada más que eso. Pero en un principio les habían dicho que las bases del concurso iban igual. Después, por el nivel de aprobación, porque no querían darles el cargo a los compañeros, se anuló. O sea que primero rechazaron el recurso de esa gente que optó por fuera del sindicato. Y luego utilizaron eso como una maniobra política me gusta la película que hay en el cine, pero entro igual. Y después digo, pa, no me gustó la película, le te voy a hacer un juicio porque me pasa con una película que no me gusta. Ahí está. Algo parecido. Ahí está. Estamos de acuerdo que el concurso tuvo sus problemas, pero claro, lo que nos decía la abogada de ATES es que esos problemas son solucionables. Entonces, basta con que se dé un tiempo prudente para que se solucionen esos problemas. O sea, no hay necesidad de anular el concurso en su totalidad. Uh-huh. ¿Verdad? Lo que alegan los recursantes son problemas de formas. ¿Cuántos trabajadores me dijiste son en ATES? En ATES, alrededor de 600 afiliados. Trabajadores en secundaria, que fue lo que yo te dije, son alrededor de 5.000. Son un sindicato chico, ¿no? Igualmente, a pesar de eso, creemos que venimos creciendo en estos últimos 6 meses. Han afiliado 200 trabajadores. Claro, para que la gente se afilie a los sindicatos, porque digo... Y básicamente precario, por toda la lucha que venimos llevando adelante a nivel del sindicato con las comisiones de contratos precarios. Viste que hubo un censo, yo soy medio cizañoso, hubo un censo hace poco que dijeron que el 90% de las personas encuestadas está en contra del PCNT. Sin embargo, no está en contra de los sindicatos. Es raro, ¿no? O sea, me parece que la pregunta tendría que haber, si usted está a favor de Castillo, etcétera, etcétera, etcétera, y ahí la gente va a decir, no, usted está a favor del sindicato tal, sindicato, y yo creo que la gente hubiera dicho sí. Por eso digo, es difícil afiliar gente al sindicato, hacerla participar en el sindicato, porque hay una visión también, un poco rara de los sindicales, ¿no? Un poco mala. Sí, no rara. Pero capaz que no es el punto central, pero el problema sindical no es en sí con los sindicatos ni con la herramienta de la central sindical, sino con el manejo político que se le da a las cuestiones. Los dirigentes de la central sindical tienen el deber, como representantes de los trabajadores, de defender en todos los planos la política general, económica y social y la posición de los trabajadores. Muchas veces no lo hacen, porque digo, esto me voy un poco del tema, pero muchas veces son aliados por voluntad política del gobierno. Uh-huh. Ahora, para nosotros la afiliación al sindicato no depende de lo que están allá arriba en el PCNT, depende de lo que hagamos nosotros colaborar y por poner al sindicato al servicio de los trabajadores. Es decir, poniéndonos contra la precariedad laboral, luchando por la efectivización de alrededor de 1.200 compañeros, poniéndonos a defender el concurso del secretario, porque hay cerca de 500 compañeros que están a favor del concurso, defendiendo el salario, haciendo propaganda, poniendo al sindicato, en fin, al servicio de los trabajadores, es como hemos conseguido esas 200 afiliaciones que básicamente son de compañeros precarizados. Y con el tema de los precarizados tenemos un problema bastante urgente. Cuando que es el precarizado, ¿a qué se refieren bien, para explicarle bien a los vecinos? Un trabajo precario es un trabajo que no tiene una efectividad, un trabajo que es flexible, un trabajo que en realidad no apunta a la formación del trabajador profesional, sino que apunta a la mano de obra barata, es decir, apunta a tener trabajadores muy dóciles. Nosotros creemos, básicamente, secundaria, el trabajo precario, que son las becas, las pasantías, y los contratos a termo. Que parece que ni siquiera tenemos derecho a sindicalizarnos porque ni siquiera se nos puede hacer los descuentos necesarios del sueldo para aportar. Los compañeros precarizados que queremos formar parte del sindicato, tenemos que arrimarnos nosotros. Ahí está. Claro. No, de 600 trabajadores tenemos 300 cotizantes por medio de descuento. En esta cantidad de 5.000, que vos me decís, trabajadores, ¿qué porcentaje hay más o menos? ¿O qué cantidad hay precarios así? Son, a partir de la lucha que hemos dado y los números que hemos manejado, pueden ser alrededor de 1.200, 1.300, 1.400. ¿Que quedan ahora? Sí, que quedan ahora. Pero, o sea, que haya muchos más. O sea, puede ser... No. Nosotros conseguimos que quedaran todos. O sea, la política nuestra era que todos los compañeros... nuestra consigna en diciembre del año pasado era no debe haber ningún compañero cesado. Ni un cese 31, ni recontratación inmediata de todos los contratos a térmico, becarios y pasantes. Sin embargo, a pesar de eso, hubo compañeros... O sea, creo que nuestro tema más urgente, que hubo alrededor de 60 compañeros a los que se les dio el cese hacia fin de año, y por problemas por irregularidades de recursos humanos justamente, y de malos manejos, a los compañeros recién se los reintegró a su función el 11 de febrero, o sea que desde el primero de enero hasta el 11 de febrero estos compañeros están sin cobrar el sueldo. Se los imposibilitó de su trabajo, o sea, no, estos compañeros no estuvieron trabajando ese mes y medio. El tema es que no se les dio ni siquiera la posibilidad de trabajar porque se los cesó, siendo que estos compañeros estaban contratados por lo menos por 3 meses, que también es otra de las irregularidades de recursos humanos, llamar un concurso para que entren personas por 3 meses, o sea que gobierno progresista que dice preocuparse por la educación tomó trabajadores de la enseñanza por 3 meses. Está un trabajo por 3 meses, gran preocupación. Ustedes saben que hay unas becas, son chiquitas, ¿no? De $60.000 porque vayan estudiantes a Estados Unidos a estudiar. Ustedes que están en los liceos sabrán que con $60.000. Unos cuantos pibes uruguayos tendrían que sea por lo menos la fotocopia que a veces tiene que estar saliendo. Son las cosas raras de este gobierno, ¿no? Te dice por un lado que defiende que se preocupa por la educación, te crea un par de institutos y... Sí, cajitas. Y por otro lado te toma gente, claro. Te toma gente a trabajar por 3 meses y jugando con los trabajadores, porque digo, vos como trabajador te toman por 3 meses y decís, pa, voy a comer 3 meses. Que ni siquiera llegaron a comer 3 meses, sí, un mes y medio. Sí, no te podés meter un crédito porque además, también, me echan la mierda. Pará, por poquito, pará, estamos hablando que esta gente gana menos de 1.000 pesos todavía, lo que toman por 3 meses, ¿no? Así que vecino, vecina, usted compañero nos escucha desde el extranjero también, ¿no? Que hoy nos olvidamos saludar a todos los compañeros. ¿Sabe cuántos, Federico? Tenemos ya 2.800 y algo de visitas a nuestra página y de compañeros que están conociendo un poco este programa y que están interactuando desde Europa, casi toda América. No hemos podido llegar a Medio Oriente, todavía se ve que ahí nos tienen medio, no nos entienden lo que decimos. Levantemos por un traductor ahí. Bueno, voy a ir a un pequeño tema musical y vamos a ir con estos compañeros. El tema que sigue, ¿cuál era? A ver. El gato y el perro. No, señor. ¿No? El techo que sigue es Las manos de mi madre, Mercedes Sosa. Sí, señor. Ah, exactamente. Porque le pidieron que nombre. Usted nunca nombra nada. Las manos de mi manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas. Pongo más a la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ella juega junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto, recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio? Las manos de mi madre llegan al desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas juegan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Bueno, seguimos acá, después de haber escuchado un temita musical. Acá estamos con un tema, acá los compañeros estaban resolviendo un problemita acá que tenía el amigo Walter Salmini, con el tema del Liceo. Estaban hablando acá con los compañeros que están en estos temas. Y el compañero Pablo nos decía, Pablo, ¿no? Le pegué, ¿no? Sí, Pablo. Pusimos para los nombres, es tremendo. Me decía, ya queríamos atacar un poco el tema de la educación. El tema de la educación es un tema importantísimo, donde todos hablan, todo el mundo habla, ya se nos preocupado, pero nadie hace nada. Y nosotros somos, hace muchos años venimos escuchando tanta propuesta, y nosotros decimos que si no, es como esto, como la canción de Zita Rosa, que canta Zita Rosa, que no sé quién es, que hay que dar vuelta a todo como la taba, si no cambias todo, no cambias nada. Y acá no cambió nada. Acá lo único que hacen, o sea, acá lo que están haciendo es aplicar el modelo que ya había estado sido trabajado, de educación. Se traen las recetas del Fondo Monetario Internacional y las aplican acá. Se reclama un 6% del Producto Bruto Interno para la educación, y el presupuesto para la educación es cero, no hay un peso. Y todavía tiene el tupé de que algún diputado, lo vamos a nombrar de vuelta, porque queremos que la gente se acuerde de esta gente que va traicionando todos los días un poco más a los jóvenes. Diputado Colita Larga, que parece ser un estudiante, un gran revolucionario. Pablo Álvarez, de la CAPL, que estaba dándose la mano con el señor Nelson, embajador de Estados Unidos. Muy sorprendente, muy contento que le estaba dando la mano. Y estaban aprobando estas becas que el Uruguay debe pagar, $60,000 para que los estudiantes vayan a estudiar a Estados Unidos. Cuando nosotros decimos por qué no hicieron algo, que estudie el muchacho acá y se lee esos $60,000. Pero también vemos cosas como la que nos están contando los compañeros, que hay gente tercerizada, que se da trabajo por 3 meses, que trabaja 1 mes y medio, que ganan menos de $1,000. Estos trabajadores son los que atienden las secretarías de los liceos, son funcionarios no docentes de los liceos. Hay 5.000 funcionarios de esto. Creemos que debe haber una carencia también importante, que debe estar falto de recursos, ¿no? Correcto. De recursos y de funcionarios. Claro. Cuando digo que quisiera recibir recursos. Cuando nosotros mantenemos las reuniones de periódicos con el Consejo de Educación Secundaria, uh-huh. Y cuando se estaba discutiendo el problema de la recontratación, se nos dijo que no solamente era la intención o la voluntad de ellos, ¿no? Vamos a decir, uh-huh. Desde un punto de vista del principio de que se recontratara, sino que además se necesitaba alrededor del 50% de funcionarios más para que los liceos funcionaran. ¿Eso lo decía, lo dicen ustedes o lo decía el propio? No, eso lo dice Daniel Huasco, lo dice Tomeo, lo dice Pilar Ubilla, que son los consejeros de Educación Secundaria. O sea que tendría que haber 10.000 funcionarios. Sí. No, y además se construye un nuevo liceo, o sea, entre comillas, se construye un nuevo liceo, precarios también, ¿no? Uh-huh. Contenedores. Uh-huh. Contenedores, pero en la presupuestación de esos liceos no está tomado en cuenta la contratación de funcionarios. Entonces vos vas a construir un liceo y no tenés en cuenta la guita que vas a tener que pagarle, el dinero que vas a tener que insumir. La contratación de funcionarios. Entonces, evidentemente vas a tener que sacar funcionarios de otro lugar para ponerlo en ese liceo. Para los amigos que nos escuchan desde el extranjero y no entienden, no pueden entender nuestra forma de a veces algunos códigos que tenemos al hablar, el liceo es la educación secundaria. La educación primaria en el Uruguay está muy mal, pero la educación secundaria también está muy mal. Hay carencia de liceos en las diferentes zonas de los departamentos. En esta zona armada donde nosotros vivimos hay carencia de liceos. Se precisarían 2 liceos según los propios profesores, por lo menos de los tres primeros ciclos o del primer ciclo, el primer así, ciclo, ¿no? Sí. Y también nos dicen los compañeros acá que el propio gobierno reconoce que faltaría, habría que tomar el doble de funcionarios administrativos más, ¿no? No queremos saber lo que es haber carencia de profesores, porque si hay personal de funcionarios hay carencia, no queremos ni saber de profesores. Debe ser también más o menos igual. $60,000 me decía el compañero, me decía el compañerito Salmini, no, decime, Bruno, que por suerte aleluya, tenemos puerta en el baño de los varones del Liceo 62. Nuestra súplica, nuestra lucha de meses, hemos logrado desde la radio que pusieran la puerta. Y ahora vamos por, ¿cuántos vidrios está faltando? Sáqueme la cuenta la semana que viene, una pasadita por ahí. Y vamos en la lucha por los vidrios, a denunciar. Claro, durante un año los chiquilines tuvieron que cubrirse unos a otros cuando hacían pipí, pero fue un año, ¿no? Bueno, ahora hemos logrado el baño, veremos qué otras carencias tienen para seguir luchando. Y en verano necesitan vida. Por estas cosas. Carencia de trabajadores, carencia de materiales. Uh-huh. Ustedes son funcionarios administrativos, yo pensé lapicera, cuestiones de computadora, claro. Todo eso. O sea, si hay carencia, ya desde el salario, o sea, imagínate, de recursos materiales. Mucho más, ¿no? Sí. Tengo que decirle, no te puedo anotar esto porque no tengo lapicera. No me claro, lapicera. Trae la voz de tu casa. Esto es la enseñanza que tenemos. ¿Ustedes qué es lo que ven? ¿Está mal administrado? ¿Hay falta de experiencia? Porque viste que te van diciendo, por ejemplo, el gobierno anterior fue la herencia maldita. O sea, la culpa de todo la tenía el monstruo de Valle y la Calle y otros alies más. Entonces, y que en 5 años no se puede hacer nada. Pasaron 5 años, no hicieron nada. O sea, hicieron mucho, destrozaron lo poco que había. Y ahora es que tenemos que agarrar un poco más de experiencia. ¿Ustedes ven que así, que es falta de experiencia o realmente es que no hay ningún interés en hacer estas cosas? No, principalmente, bueno, vos decías hoy que el gobierno y a nivel de los medios intentan poner el tapete en la agenda pública el problema de la educación, porque evidentemente hay un problema. El otro día, en una entrevista de Canal 4, la entrevista semanal podrá ser más o menos fiable, pero arrojó resultados demasiado evidentes, ¿no? Un 82% de los televidentes piensa que la educación pública, o sea, desaprueba la educación pública porque piensa que es suficiente, porque piensa que es mala, porque piensa que no es correcto cómo está funcionando. Evidentemente no es solamente un tema de administración, es un tema político. Nosotros creemos que esto es un tema político, es decir, a partir de del presupuesto que se nos da, es decir, funcionamos en el sistema capitalista acá. No hay otra contradicción que entre capital y trabajo, y en realidad, o sea, nosotros no podemos creer que con una administración que sea de distinto color, sin un presupuesto mayor o sin un presupuesto que alcance por lo menos para cubrir las necesidades básicas o mejorar la educación. Evidentemente acá lo que se intenta es un poco poner como chivo expiatorio del problema a los profesores, a los funcionarios, a los que día a día nos sacrificamos para que la educación salga adelante, porque nosotros, a nivel de sindicato maya que reclamamos salarios, existe un fuerte sentido de responsabilidad por la institución, es decir, un fuerte sentido de responsabilidad por los gurís, un fuerte sentido de responsabilidad porque las tareas, a pesar de que seamos tres y las tareas sean para 10, se cumplen. Claro, pero escuchame una cosa, Pablo, yo me pongo, digo, siempre tratamos de poner, somos trabajadores, siempre reiteramos que todos los que estamos acá en este programa trabajamos, no somos picos del oro, laburamos. Mi compañero Federico trabaja y estudia, yo trabajo, no estudio, leo todos los días algo, que también debe ser una forma de estudio. El compañero Walter trabaja, todos los compañeros que han pasado por acá, somos trabajadores, y realmente vamos a trabajar 8 horas, 6 horas, a diferencia de muchos dirigentes sindicales que, por favor, le habla de trabajo y sabe lo que le da una alergia, seguro, tanto. Pero está. Pues yo me pongo en lugar de usted, joven, que estoy en edad y querés formar una familia, o pensás, porque tenés 20 y pocos años y vos hoy, mañana vas a formar una familia. Es lo natural, lo normal, lo que parece que los señores gobernantes no saben es que un joven de 25 años tiene que, o sea, es natural que quiera formar una familia. Y con 6.000 pesos, yo me pongo a sacar la cuenta, gano 6.000 pesos por mes. Ya tengo que tener otro trabajo. De entrada, si quiero, digo, hacemos otro laburo, otro curro, o vendo pancho, ahora no sé si va a poder vender más pancho, porque Ana la Montevidiana no es quiere complicado. Que venda pancho, o venda torta frita, pero Ana la Montevidiana no me deja, o soy artesano y Ana la Montevidiana no me deja. Entonces, tengo que otro trabajo que me coincida con los horarios, entonces ando cansado. Esto es un problema para que los jóvenes, porque también la mayoría de muchos de los trabajadores son jóvenes, y con 6.000 pesos, ¿cómo hace? Entonces no vas con ganas a trabajar, es mentira. Claro, puede ir con ganas un senador a trabajar, que va cuando quiere, porque a veces están votando y ni están ahí, y claro, y gana 170 palos por mes. Es una cosa impresionante. Entonces, si tipo, yo me pagan 170 palos por mes, como verán, llego 2 horas antes a trabajar. Escuchame, claro, y todavía me dan café, me dan 17 y pico mil pesos para diario. Qué impresión. Claro, no, están meditando, no duermen. Cuando lo filman, ellos están meditando en la leche. Entonces, es complicado que un trabajador con 6.000 pesos o con 7.000 pesos, y yo estoy mirando acá los compañeros que pretenden ganar 14.000 pesos. Hoy dábamos la noticia para intentar llegar a la media canasta básica. Vecino, vecina, compañero, nos escuchas de otros países. La canasta básica, según algunos datos, anda arriba de los 35.000 pesos, ¿no? En el Uruguay. Si usted tendría que ganar 35.000 pesos una familia tipo para vivir medianamente bien. Estos trabajadores pretenden llegar a 14. Por supuesto que el gobierno no les va a dar 14 palos. Van a tener que pelear mucho para llegar a esto. Ojalá lo puedan lograr. Los trabajadores de la seguridad privada, que hablamos de 20.000 personas, quieren cobrar 15.000 pesos. le están ofreciendo 9.200 pesos. Esto es lo que tenemos en el país. Entonces, ¿pero qué pasa? Oh, casualidad. Los hijos de los trabajadores estos, de la seguridad privada, que ganan 9.200 pesos, que le ofrecen, va, ganan menos, son los que van a los colegios públicos. Y me fui un poco del tema, pero mirá lo que leí los otros días acá. Un diputado brasileño, Buarque, hermano de Chico Buarque, el cantor, le propuso a los... No se va a llevar a cabo, ni loco, ¿no? Nosotros lo quisimos copiar acá, lo trajimos acá. Se lo vamos a mandar a algún diputado que tenemos un correo, que lo copien. Le propuso que todos los políticos, ministros y, bueno, todos los que tengan un cargo público, tienen que mandar a sus hijos a la escuela pública, al liceo público, para demostrar que se estaba haciendo algo por lo público. Por si, las cosas que le están diciendo a este tipo ni se sabe. Pero esto sería un ejemplo de que se quiere hacer algo por lo público. Vos tenés, yo conozco maestras de escuela pública que mandan a sus hijos a escuela privada. Ni hablar de senadores, diputados, ministros, concejales. Yo creo que hombres que vos nombraste ahora, que no sé ni los nombres, que son concejales. Yo quisiera saber si mandan a sus hijos a escuela pública. Sí. Los consejeros. Entonces, ya partís mal desde ahí, ¿no? Es lo que vos dijiste, es una lucha entre el capital y el trabajo, pero donde los trabajadores hace años, y en estos últimos años, venimos perdiendo tremendamente. Se nos quiere preparar a nuestros hijos para qué, para que sea mano de obra esclava barata. Ustedes que están en los liceos, ¿qué ven en los liceos de los jóvenes? Deserción, correcto, sí. Hablar de los juicios, hablan mal, y si lo hay que hablar mal, hay que ser poco ilustrado porque sos vivo. Copia a Tinelli porque es lo que... Yo creo que la situación de la educación a nivel de... Bueno, eso, más bien los docentes están un poco más empapados en el tema, pero lo que se puede ver es que a nivel de los liceos, digo, la población escapa a lo que es la realidad social. Uh-huh. Es decir, que el liceo es un lugar donde la gente, aparte de ir a aprender, va a socializarse. Y eso no va a escapar de todos los usos sociales y todas las cosas que van... sucediendo, ¿no? Uh-huh. Tampoco vemos como la solución a ese problema una inyección muy grande de presupuesto en la educación. Ese es un problema estructural. Claro. Es decir, no corresponde solamente al sindicato de ATE, eso corresponde, me parece, a nivel general de la política, cómo se... Bueno, pero a eso que vos dijiste, vos por lo menos ves que, se vería, si dijese, bueno, los trabajadores de la educación, los profesores... los funcionarios, etcétera, etcétera, de todos los gremios de educación, nos piden un 6% del presupuesto para educación y vos le das lejos de eso, prácticamente el presupuesto cero, porque se ha dado, bueno, nada. Es un mínimo necesario ese presupuesto. Estamos hablando que eso fue en el 2006. Claro, si vos por lo menos le das cerca al 6%, bueno, por lo menos decís, bueno, algo quiere avanzar. Si no le das nada, ya de entrada lo está matando. Entonces, cuando lo dicen los profesores, que faltan dos liceos en la zona, que faltarían cuatro escuelas en toda esta zona, no estamos hablando de escuela completa, no hacerle dos piecitas más a la escuela y todo lo otro, y no se hace nada, entonces vos decís, pucha, ¿no? Ahora cuando vos pasás por el colegio privado y te abrió una sucursal al lado, te compró dos casas más, entonces vos decís, pa, pero la educación privada crece abiertamente, el que puede llevar la educación privada lo lleva y lo saca lo público. ¿Por qué? ¿Por qué se beneficia una cosa y no la otra? También quiero decir, porque me olvido, que están invitados los trabajadores de Círculo Informático, que están en conflicto y no sé si van a venir o no. Saben que estos micrófonos a veces son duros y llegan a oídos que no les gusta, pero acá está abierto para todo el que quiera luchar. Compañero, para no mucho el tema de ATES, ¿qué tienen planteado de acá para adelante? Reuniones, luchas, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros creemos que a nivel general tenemos que lograr una aceptación del resto de los sindicatos de la educación a nuestra lucha, no solamente porque es una lucha de funcionarios, de secretarios, de pasantes, de becarios, sino es una lucha contra la precariedad laboral, es una lucha por la educación pública. Estamos en este momento cayendo en cuestión de que a nivel docente también existen funcionarios precarios, es decir, existen contratos precarios porque hay profesores que son interinos y profesores que son suplentes, que tienen una forma desigual de tomar las horas de trabajo, ¿no? Que el resto de profesores muchas veces pueden quedarse en laburo con un salario que capaz que llega a ser parecido al nuestro. Sí. En primaria, ahora con todo este debate polémico a nivel de los medios de la educación, se habla de que las escuelas no tienen, o sea, a nivel edilicio no tienen una aprobación necesaria para comenzar las clases. Es decir, a nivel de UTU también hay problemas de edilicio y hay problemas con los funcionarios también por los concursos, por la carrera administrativa. Son todos problemas que a nivel de político el gobierno pretende solucionar la cuestión con un conclave educativo que en realidad les sale tiro para la culata, porque empiezan a saltar un montón de temas que son temas puntuales de la educación y que también son muy importantes. Entonces nosotros creemos que tiene que haber un debate a nivel sindical. Ahora la CCU sacó un comunicado, la CCU y la Coordinadora de Sindicato de la Enseñanza, uh-huh, Uruguay a nivel nacional, donde también está interviniendo ahora el sector privado, o sea, el sindicato del sector privado de la enseñanza, estaba diciendo, sacó un comunicado en el cual critica la política a nivel general del gobierno de la educación. Este comunicado sale después de que nosotros hacemos una actividad el 14 de febrero en el marco del conclave educativo denunciando todas estas cosas a nivel de la educación. Evidentemente hay una tendencia a la lucha, a pesar del reflujo que generó a nivel de diciembre el tema de la licencia y además el tema de la derrota parcial por la aprobación del presupuesto, uh-huh, y la firma de un convenio de rebaja salarial por parte de la burocracia de la FUM. Nosotros creemos que este debate se debe dar y que va a generar situaciones conflictivas que van a peligrar el inicio del comienzo de la educación. Por lo tanto, nosotros tenemos aprobado ya desde hace una semana en una asamblea un paro general de ATES 24 horas para el 14 de marzo, que es el día del inicio de clase. Nosotros lo vamos a plantear el 2 en la asamblea de ATES. Y esperamos que los compañeros docentes nos den su apoyo. En lo cual hay una tendencia a adherirse, porque en estas condiciones en estas condiciones de la educación no se puede iniciar las clases. Creemos que es una situación de emergencia. Hay una cosa que no nombramos, que es muy importante, nombramos parcialmente, que la compañera dijo, una serie de compañeros contratados hicieron toma de posición de los cargos el 11 de febrero y estaba acordado que iban a hacer toma de posición de cargo el 1 de enero igual que todos, y están sin un mes de sueldo de cobrar, uh-huh, porque las deudas se pagan mensual y no se pagan cada 2 o 3 meses. Entonces el sindicato tuvo que aprobar por medio de asamblea utilizar el fondo de solidaridad para esos compañeros y luchar también porque se les paga el salario. Nosotros, si no se les paga el salario, vamos a mantener la medida de paro. Si no se anula el concurso de la, si no se anula la revocación del concurso, no, si no se revoca la anulación del concurso de secretario, vamos a mantener el paro el 14. Creo que a nivel del Consejo de Educación Secundaria nos han dado la razón, es decir, más allá de que sea la patronal nuestra, nos ha dado la razón, pero que nosotros creemos que ellos también se tienen que poner la camiseta, y algunos que son representantes de los trabajadores, como Néstor Pereira, Teresita Capurro, Daniel Huasco, tienen que ponerse a luchar por la educación y no, trabajar a nivel personal. Sabemos que no representan a los sindicatos, pero de alguna manera fueron electos por los trabajadores. Vamos a decir otra cosa, nosotros queremos reiterar y llamar a todos los sindicatos de la educación a que apoyen el paro del 14, porque es una suspensión del inicio de clase. Y esto es como ponerle en una situación complicada al gobierno, porque si el gobierno no soluciona estos problemas que son esenciales para los trabajadores, para los estudiantes, para los padres, ¿sí?, no se inician las clases. Es una medida. Vamos a tratar de traer en los próximos programas a compañeros de AFUD y AFUTU, que son compañeros que más o menos sabemos que también han estado dando la pelea. Y bueno, ahí están los micrófonos que están abiertos, están abiertos para todos los sindicatos que quieran, sobre todo la educación, que quieran venir a plantear las cosas, ¿no? Me deja pasar un aviso, sí, chiquito. Nosotros el miércoles tenemos asamblea, vamos a hacer una conferencia de prensa sobre todos estos temas en el sindicato, o sea que si pueden ir a cubrir ustedes. ¿A qué hora? A las 4 de la tarde, el miércoles a las 4 de la tarde. Además también nosotros tenemos un método de funcionamiento por medio de comisiones. Los compañeros jóvenes que son contratos precarios, becarios y pasantes, organizamos nuestro trabajo a nivel sindical a partir de esa comisión que se reúne los sábados a las 2 de la tarde en el sindicato. El sindicato queda en Juan Carlos Gómez, 1459. Paso el teléfono. El teléfono es 29-16-53-73. Pasalo de vuelta. 29-16-53-73. Juan Carlos Gómez. Ese es el telefax. Juan Carlos Gómez, 1459. O sea que todo trabajador de... Todo trabajador funcionario de secundaria. De secundaria que quiera arrimarse allí. Debería arrimarse allí porque en realidad la herramienta de lucha está allí. Están además compañeros. Queremos poner el sindicato al servicio de los trabajadores y cada lucha puntual que se dé, nosotros la vamos a defender, vamos a discutir y la vamos a defender. Muchísimas gracias a ustedes, compañeros, por darnos este espacio. Nos parece muy importante que se difunda esto porque hay que poner los reales problemas de la educación sobre el tapete y no ser parodias ni cónclaves educativos que sean... Exactamente. Acá hicimos un pequeño cónclave, pero entre trabajadores, ¿no? Seguro. Cosa que el otro día faltaron con aviso que no había ni un solo trabajador en el cónclave ese que estábamos hicieron. Nosotros en la puerta. No estábamos invitados, pero no, igual nosotros fuimos. Vimos fotos de realmente vimos a los compañeros Facebook, allí peleando así por su derecho, vimos la foto así. Habían dos gremios, ¿no? Estaban ustedes. No, estábamos nosotros de apoyo de compañeros de los docentes. Compañero, los micrófonos que tal amigo están a las órdenes. Después les vamos a pasar el correo también para que nos manden toda la información. Y bueno, lo estaremos leyendo en todas las noticias, que siempre las noticias de los trabajadores están por encima de todo lo otro para nosotros. Compañero Walter, tengo que leer. Cuatro avisos llegaron. Sonia, José, y los otros se los leo después, saludando al programa. Vamos a ir con un tema muy conocido. Galí Primera, Techo de Cartón, puede ser, compañero Walter Hugo. Si la lluvia pasa, cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristeza, viven los niños. casas de cartón. Y alegres viven los perros. Casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación para que no muerdan los diarios. Pero al patrón hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero. Casas de cartón, qué lejos pasa la esperanza. Pero a que ya no lo leí. De los pechos de cartón. Alilo, ven un poquito para adentro. Así pasamos conmigo con nosotros. Acá tengo más para leer, si le. Ahí está, leímos los publicados. Tengo este acá. Tengo este para leer. Un poquito, ¿sí? Así no, la mano acá. Bueno, seguimos al aire nuevamente. Acabamos de despedir a los compañeros de trabajadores de la enseñanza. Y como siempre, acaba de pasar el compañero Enrique, el compañero Jorge, acá levantando el diario La Juventud. Todavía tengo algunos diarios, le voy a leer alguno. Voy a hacer como hacen todos los informativos radiales del país y de casi todos los de los canales de televisión también. Ahora agarran y ¿qué hacen? Hay 4 o 5 diarios, entonces ¿qué hacen? Tenés todos los titulares de ¿va los, a ser, quiere que le ponga respuesta? De los diarios. Escucha. Va a decir los titulares. No, no, no, le voy a leer acá. Bueno, espere que le voy a poner un ruidito para. ¿Qué me va a poner ahí? A ver. Sí. Rebrote, dice el diario de La Juventud que tenemos acá, el que no quiere venir a buscar. Por solo 20 pesitos le estamos dando el diario. Rebrote inflacionario y burbuja inmobiliaria. Esto de la crisis que habló un poco, tocó un poco por encima, por arriba, Danilo, le están pidiendo por favor a Dilma Rousseff que no vaya a devaluar porque se cae todo. Es increíble que haya tanto trabajo. Usted ve los edificios que se están haciendo. Es una cosa impresionante los costos que tiene. Nadie dice dónde sale esta plata. O sea, no se habla de dónde sale esta plata para hacer todo este edificio. Pero vamos a pedir trabajo y siempre te dicen que no. Claro, bueno, y lo otro también que... No hay vacante. No hay vacante en ningún lado. Bueno, después trae algunas cosas del diario sobre los trabajadores de San José. Sobre alguna cosa, cacareo vulgar y mentiroso, donde nadie larga el sillón. Esto dice, desvanecencias internas en el frente. Ah, bueno. Eso está lindo para... bueno, y después ya, a ver qué más tenemos acá. En la actividad y en la contratapa de cine del Alba. Ah, segunda muestra de cine del Alba, mire el compañero acá, atento a la jugada. Bueno, así que el que quiera venir todavía tenemos acá, quedan algunos diarios. ¿Y dónde podemos leer eso? En La Juventud, por supuesto, el diario de La Juventud, que acá siempre estamos entregando todos los domingos. Le tengo que pasar también el aviso de los jóvenes del 26 de marzo que se van de campamento, me piden que lo vuelva a reiterar, 5 y 6 de marzo. Decimos que esto es gratis para los jóvenes, tiene que tener alguna vinculación así con los compañeros del 26 o de la Asamblea Popular. Y hacia el 40 aniversario. Y hacia el 40 aniversario de esta fuerza política que que está metiendo en la calle constantemente. Nos mandó saludo Horacio y nos mandó saludo Joel también, que nos espera para irnos a pescar. Joel es mi hijo, está con las cañas prontas y dice: papá, no te demores, que queremos ir a pescar. Bueno, y las lombrices ya están muriendo. Tengo que... las lombrices están aprisionadas. Libertad por las lombrices, ya dice, están pidiendo una barrica en la esquina. Tenemos compañero Federico, nos va a leer un comunicado allí. Tengo un material que nos dieron ayer en La Verdad Ofende, ahí en el Parque Bellán, que dice: alerta, la forestación arrasa la tierra y el agua. Ya hay más de 2 millones de hectáreas forestadas con eucaliptos y pinos, y se prevén al menos 2 millones más. Transgénicos. Organismos internacionales han declarado al Uruguay mega productor de cultivos transgénicos. Ya tenemos 1 millón de hectáreas plantadas, en su mayoría soja. Un reactor nuclear se pretende instalar en Uruguay. El Comité Internacional de la Energía Atómica ya donó 500 millones de dólares. Le voy a decir una cosa, Federico, disculpe que lo interrumpa. Eso ya está arreglado desde que fue el señor oncólogo que estudió en Israel durante el proceso dictatorial. Tabaré Vázquez estaba pago y estaba estudiando allá en Israel oncología, y ya está arreglado. En la última vez que fueron con la señora que baila arriba de las mesas, Margarita Muñoz, y sí, con otros señores más, ahí arreglaron esa foto. La que no toca más, está no buena. No toca más tambor porque no se puede juntar más con los pobres. El olor a pobre le hace mal. Y bueno, ahí ya se había arreglado. Y le voy a decir: ese reactor nuclear lo van a instalar los coreanos del sur. Y los coreanos del sur no tienen ningún reactor nuclear instalado. No tiene, la tecnología que tienen no está muy. Si bien Corea del Sur es una potencia en las cuestiones nucleares, no tiene una gran, un gran desarrollo. Pero también hay capitales. ¿Quiénes son los capitales que van a venir ahí? ¿De qué país pueden ser? De Arabia. No, israelíes. Algún aliado de ellos. Hay todo ahí, entre chinos, israelíes y son los compañeros que van a poner ahí en el Río Negro, para decorar el Río Negro, una planta nuclear. Claro, cosa que si vuela, no queda nada que un gran pozo en el Uruguay. Dicen que salió un artículo en La Diaria con los efectos que produciría un desastre nuclear en el Uruguay. No quiero un ni simulacro. No quiero ni saberlo, porque los efectos de Chernobyl, por ejemplo, que es lo más cercano que tenemos, hasta el día de hoy están, y son impresionantes. Además, fue un accidente. Lo que hay que preguntarse es, porque nos están haciendo todo el verso de la parte de la energía, que hay que tener más energía, porque no da pompa, esto y lo otro. Somos 3 millones de personas. 1 millón vive en la calle, no tiene ni luz, porque viven en los asentamientos, están enganchados, etcétera, etcétera. Claro, pero no tiene. No, equipo de aire acondicionado, esa gente no tiene. ¿Me entiendes? Entonces, no. Nos meten todo este verso, pero hay energías alternativas, como los molinos de viento, que son todas privadas lo que han puesto. ¿Por qué no simulamos una gran inversión y vamos a hacer? Somos 3 millones, no somos nada. Somos un barrio de San Pablo. Y vamos a hacer, en familia seremos 2 millones y algo. Vamos a hacer energía solar para toda la población del Uruguay. Pero la más efectiva es la termodinámica. A 20 años terminamos. Ayer en la Biblioteca Anarquista del Cerro se hablaba sobre eso, porque decían como que estos proyectos de mega energía y gigantescos son porque el capitalismo necesita seguir creciendo, necesita seguir extrayendo recursos que en realidad no le importa para nada si las futuras generaciones se mueren. Lo que importa es seguir creciendo, y por eso es que los políticos en la tele te dicen que estamos creciendo, que el país está creciendo. En realidad, creciendo, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Porque si vos querés tener gente saludable y gente que esté feliz, que pueda jugar, que pueda hacer cosas, no precisas estar consumiendo cada vez más, claro. Cada vez más dañando la naturaleza. Es decir, lo que se pretende es seguir consumiendo por consumir más. No es mira, yo me acuerdo hace muchos años en Argentina hubo una crisis... tenía un problema con el gasol, la nafta, todo eso, no recuerdo bien por qué fue la crisis. Y sé que se ponía que un día circulaban los coches pares y al otro día los coches impares. Y lo único que circulaba siempre era la en Venezuela. En Chile también. Era el transporte público, ¿no? Hubo avivadas de gente que se compró dos autos, pero era mínimo lo que podían comprarse dos autos con dos chapas diferentes. Y ahí me acuerdo que solucionamos un montón de problemas. Si vos querés solucionar el problema energético, tenés mil soluciones antes que poner energía atómica, todo esto. El tema es que nos dicen la verdad de fondo de que, por ejemplo, capaz que los hijos de Tabárez son o de Astori son los que vienen enganchados con estos proyectos, los nietos, o a llenarse de plata, etc. No dicen la verdad, la esconden. Ahora está nosotros en el pueblo oriental reivindicarnos y luchar por las cosas naturales, pero también sale a la lucha y identificar al enemigo claramente, como lo identificó el compañero de ATE, que nos dejó muy contento, que habló del capitalismo y que era una lucha de trabajo contra capital, y esa es la verdadera lucha, trabajo contra capital y no entre trabajadores, como muchas veces nos quieren poner. Siga, Federico, disculpe que lo haya cortado, pero... El mega basurero industrial de Cañada Grande sigue en marcha. 20 millones de litros de agrotóxicos son importados por año. Hace ya 2 años que Bosnia viene envenenando la tierra, el agua y el aire y las poblaciones de la zona. Ahora se pretende instalar otra mega planta de celulosa en Conchillas, Colonia. Se permite la exportación de ganado en pie y se abren las importaciones de cebolla, zanahoria, boñato, etcétera, destruyendo la producción nacional. Hágame un cortecito ahí, vuelva, rebobine para atrás y vuelva al mega basurero. El mega basurero industrial de Cañada Grande sigue en marcha. Ahí está, ¿qué pasa? Lo leímos los otros días, ¿no? 6 intendencias acordaron armar un vertedero único. Así que Cañada Grande está ahí porque Florida, Canelones. Pero tengo un dato bonito. Pero además, ¿para qué está hecho el vertedero Cañada Grande? Si usted mira la ubicación estratégica, todo, para recibir después todos los desechos de vaya a dejar el Bosnia. No, señor, la planta nuclear. Ya lo van a planificar para todo, entonces tú como tú sabes, ya cocinado ya hace años. Mi mamá vive en la Flor de Maroña, ¿viste? Sí. Y está la usina 5, aproximadamente 7-8 cuadras. El olor del gas que larga eso es insoportable. Y nosotros en el invierno, como no hay mucha vigilancia, entramos adentro del basural. Bueno, pudimos determinar que hay una empresa que está haciendo unos trabajos monstruosos. Pensamos que estaban haciendo un barrio ahí, adentro de la usina número 5. Bueno, lo pudimos fotografiar todo el agua, y todo el vertedero, el agua que está contaminando todos los bañados Carrasco, donde las personas están plantando ahí, que lo vi en el programa de Landy por Canal 4. Y filmamos y sacamos fotografías, las tenemos ahí. Lindo muchacho ese cabrón, no está vendido el capital. Ese escuchaba. Le dicen cadena de barco, se arrastra hasta abajo el agua. Sigamos con los comunicados, usted se me va siempre por las ramas. ¿Tiene una facilidad? Se permite la exportación de ganado en pie y se abren las importaciones de cebolla, zanahoria, boniato, etcétera, destruyendo la producción nacional. Mega minería a cielo abierto, es la industria más destructora que existe. Y si nos quiere presentar a la empresa Aratiri como una buena inversión para el desarrollo del país, ¿de qué desarrollo hablamos? En estos temas se define el futuro de las siguientes generaciones. Rompamos con la desinformación. Asumamos con urgencia el compromiso que la realidad nos impone. Aratiri, que le leímos hoy, que iba a estar alimentada por energía carbón, que es el gran negocio que hizo Paco Casal, Real de Madrid, y de 9 el Pepe Mujica jugando, metiendo... No, Tabaré le toca la piernita al Paco. La pierna de Paco es de Tabaré. Mujica hizo el gol de cabeza. Tú tenés otro comunicado, vamos todo en cana. Sí, vos tenés otro comunicado ahí para leer. Por un centenario los de abajo, viernes 25 de febrero, 19:30, Plaza Joaquín Lencina, Avenida Italia, frente a Tres Cruces. Acá cabe otro compañero que dice, la remera dice... acá nadie viene con remera que diga Nike, Topper, Puma. Mira la remera que dice este compañero, dice, a ver, es medio ancho, vamos a irlo despacio. La utopía es posible, ni entrega ni traición. Está buena. Me entran con cada remera acá. Vamos a tener que poner algo ahí que. Todos subversivos. Entra con el torso desnudo, vamos a poner algo. Ana. No a la torta frita. Ana la montevideana, por ejemplo. Eso va a ser la. Montevideo, todos los que viven al sur de Benitalia. Próximamente. Bueno, tengo que poner acá. No, todavía tenemos tiempo para seguir un ratito más. El compañero Macu se llama el compañero. Mucho gusto, Macu. ¿Y acá de la zona del barrio? ¿Cómo es el compañero acá? A la cancha, barrio. Venga acá, abra un poquito acá, venga. Cancha, pase, vino a visitar acá los a estos, compañeros que están amigos. Arrímese al fogón. Pues le vamos a unos minutitos también acá. Todos compañeros que vienen acá. Pero compañero Macu lo conozco, me parece que hasta de Lezica, por ahí. Sí, viví un par de años en Lezica, estuve militando. Un par de años en Lezica, usted, ¿no, compañero? Sí, sí, no, sí. En algún lado lo hemos visto, compañero. Es más, digo, usted creo que trabajó en un supermercado. No. Tuve una novia, algo ahí, un supermercado. No sé. Este es el que se acaba de detalle. Está un chiste, compañero. Sí, bueno, ¿qué es de acá, el barrio Colón, usted? Sí, estoy viviendo en Colón hace un par de años. ¿Sí? Sí, sí, hablaba la cancha de Yegro ahí. ¿Y anda acá por la radio o acá? ¿Qué anda haciendo acá en la radio? Hace tiempazo que no venía, había quedado a visitar varias veces. Y bueno, ahí me arrimé. Encontré a Nico ayer transmitiendo en el teatro y... Sí, en el Teatro Verano. Y bueno, yo también me arrimo hasta acá. Deleitándose con las hermosas murgas revolucionarias uruguayas que tenemos acá. Es una combatividad, expresaban las murgas ayer. Una tremenda... Era espectacular. Están combatiendo contra los trabajadores, las murgas. Combaten a favor del capital. Claro. De este gobierno. Por lo menos combaten. Usted tiene que tomar. Si tenemos que darle algo también de alegría. ¿Qué murgas vio ayer? Vamos a comentar. Bueno, estaba Arde Catalina. ¡Oh! Un murgón. La más Arde combativa estuvo ayer. Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. Dice cuando salen los que lo representan, que tiene ahí este. Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Defensa, Ministerio de Industria, Ministerio... Y sí, se ha movido en ese espectro desde que nació Samur. ¿Eh? Después tuvo... Agarrate que son pasteles, correle pasteles, no sé cómo es. ¿Cómo está Samur? ¿Qué es una crítica que hace Samur? Es una que te disfrace la murga esa. ¿Sí? Todo vestido de animales y bueno, creo que toda la murga no deja un mensaje. Nombraron una Aratirí. Todo risa, juego. Y todo eso, nada. Nada. No risa, juego. Eso somos nosotros que tenemos una murga aparte. Entonces, bueno, pero está igual, la gente se divierte, se entretiene. Me gustó un poco la falta. La falta fue. Sí, me gustó algo ahí, un poco por lo menos fusiona algo de música distinta. Pero después, la demás, todo igual. La falta tiene a esta chica que hace un poco de rap. Un rap bombero, algo medio. Pero tampoco es que escapa mucho. Pero después todo muy lineal a nivel de murga y tal. Y visto murga. Después está. Parodista, humorista. La gente puede salir. Usted sabe que hay una combatividad ahora hacia estos teatros de verano. Lamentable, ¿no? No lo de los teatros de verano, gente que está trabajando allí solidariamente. Le mandamos un fuerte abrazo a todos los compañeros que trabajan allí, también a los compañeros de Corsaria como Nico y eso que están haciendo la transmisión. Y con los anarquistas no tomo mate solo acá. El compañero me está dando un mate acá. Y nada, estamos en los últimos minutos, estamos poniendo un toque de alegría. Esta suerte debe tener una yerba, quién sabe de dónde viene. Debe venir a Argentina con esto. No, ¿y sabe que salió un tablao que es gratis? ¿A dónde? Pero que es gratis hasta ahí nomás. Usted va y escucha gratis. Perdón, todo. Sí, del 22 al 28 en el Isidro Pi. ¿Sí? Los compañeros del Isidro Pi, vale, empieza tablao gratis ahí en el Isidro Pi. Muy bien, pero no la auspicia Coca-Cola. Esta, sí. Porque en tablao gratis la auspicia Coca-Cola. Entonces es gratis, pues hasta ahí nomás, porque usted después se envenena. Con todo lo de la Coca-Cola. Así que, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso del Isidro Pi? A ver, páselo, que es interesante para que la gente. El 22 al 28 en el Club Atlético Isidro Pi. Sí. Isidro Pi y Forte. Sí. En Isidro Pi y Forte, los compañeros del Club Atlético Isidro Pi, del 22 al 28, ¿qué horario? Tablao gratis. Tablao gratis, ¿qué horario tenemos ahí? Bueno, escuche Corsaria. Si no escucha Corsaria, no existe, para empezar. Así que tiene que escuchar Corsaria, ahí le van a pasar. Le va a pasar otro avisito, Nicolás, ahí, de lunes a viernes. Siempre está de 12 a 14, ¿no? De 12 a 14. ¿Cómo que se llama el programa? Le cambiamos el nombre. Cara, ¿no?, de perro. ¿A cara de perro? Sí, ¿así? Cara de perro. El amigo Nicolás con todas sus noticias y su información. Después tenemos siempre abriendo la cancha los sábados. Por supuesto. Pero quiere aprender algo de fútbol, le escucha abriendo la cancha. Si no, no sabe nada de fútbol. Le digo a Federico que no lo escucha. Bueno, y quiere calentarse un poco, escuche los domingos acá que está el amigo. Y a partir de marzo, sí, los comuneros. Los comuneros vuelven a Corsaria. A partir de marzo. Sí. Bueno, que alguno no haga la propaganda a nosotros. Sí, que nadie no hace la propaganda a nosotros. Va a hacer pues hablamos con... Bueno, y le voy a decir una cosa. Hablamos con Valentina recién, que va a ser la... Salió... ¿A Valentina va a ser locutora? Sí, dale. Bueno. Le voy a decir que, ¿qué tal, amigos? Tiene un volante ya en marcha. Cuando usted vea la ciudad inundada de volante, que hizo, ¿qué tal, amigo? Tiene dos faltas. Salió con una falta que dice: lo que debes oír está como corda. Eso es para que vean que no, acá no hay intelectual, ¿no? Fue hecho así, y como fue un borrador, así se mandó, ¿está? No es problema ni de la imprenta ni de los compañeros. Fue hecho medio ahí, de apuro, bueno, está. Y también en una parte dice 9 a 11, era cuando este espacio radial salía 9 a 11, y luego, gracias a los compañeros de la radio, nos dieron una horita más para salir por día, y bueno, y salimos de 9 a 12. Queremos decir que estamos muy contentos porque, compañero, nunca me acuerdo, que venga Walter. Acá este Botija, el chiquilín acá, su hijo, Walter. Enzo. Que venga, vení, Enzo. Entra un poquito acá. Vení. Vamos a hacer participar a todos. Estamos haciendo participar acá, compañero. Bien. Compañero, voy a pasar al aire, mire, tiene un dice programa de vivienda sindical. PBS, no sé ni qué es. ¿Qué es el termo que tiene acá, compañero? Vení, vení, Enzo, vení un poquito acá. Arrimate un poquito al micrófono ahí. ¿Cómo te fue en los exámenes? Bien. Compañero, al micrófono hablale ahí. A mí no me hablé. ¿Te fue bien en los exámenes? Bien. ¿Lo aprobaste todo? Sí. ¿En qué año liceo estás vos? Ahora estoy en tercero. ¿Pasaste a tercero liceo? Sí. ¿Y te habías llevado cuántas materias? Cuatro. Cuatro materias. ¿Y vos sos de los que el Pepe dice que no quieren estudiar, que están para...? No, vos sos de los que quiere estudiar, que va a estudiar. Sí. ¿Y te dan algo gratis vos para estudiar acá? ¿O tenés que pagar fotocopias y todo eso? No, tiene que pagar todo, bueno, está. Enzo, te tienen que prestar cuadernos de los amigos. Sí, los amigos te prestan todo. Este es un revolucionario, sí, chiquito, ya está. Te vamos a decir si te conseguimos algo de los 60 mil dólares. Vamos a hablar con el diputado, otra vez lo vamos a quemar. Pablo Álvarez, diputado de la CAP-L, que se dio la mano y estaba a la risa con Nelson. Nelson viene a ser, no es Nelson, Nelson, el vecino de la esquina. No es Nelson Castro. Claro, es Nelson, el embajador de Estados Unidos. Que va a pagar 60 mil dólares por mes. Sí. Sí. Sí, bueno, vamos los compañeros acá que están en la lucha. Y bueno, queríamos felicitarte al área por haber aprobado todos los exámenes. Como una demostración de que los hijos de los trabajadores no solo también quieren estudiar, sino que deben estudiar. Y el gobierno debería hacer mucho más por eso. Y el compañero Federico va a cerrar con Ubuntu. Porque cuando usted vea a un compañero que se llama Federico, que va adelante, en bicicleta por la calle, no le griten Ubuntu, que es el sobrenombre que ya le pusieron. Bueno, les voy a leer un fragmento de qué es Ubuntu, y pueden pasar por la radio si quieren retirar un CD de Ubuntu para la computadora. Ubuntu es una distribución GNU Linux que ofrece un sistema operativo enfocado a computadoras de escritorio, basada en Debian GNU Linux. Ubuntu concentra su objetivo en la facilidad y libertad de uso, los lanzamientos regulares y la facilidad de instalación. Ubuntu es patrocinado por Canonical Limitada, una empresa privada fundada y financiada por el empresario sudafricano Mark Shuttleworth. Es un sistema operativo desarrollado básicamente a través de la comunidad y orientado al público en general. Tiene todo lo necesario para navegar por internet, escribir documentos, mensajería instantánea, jugar y todo eso desde la instalación. Luego se puede agregar infinidad de software. ¿Por qué usar Ubuntu y programas libres? Programas libres es la denominación de los programas que brindan libertad a los usuarios sobre su producto adquirido y, por tanto, una vez obtenido, puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente. Richard Stallman fundó en 1983 la Free Software Foundation e inició el proyecto GNU con el objetivo de crear un sistema operativo completamente libre. En 1991, Linus Torvalds creó el núcleo Linux. Linux desarrolló el núcleo del sistema operativo Linux apoyándose en las herramientas implementadas por el proyecto GNU. Según la Free Software Foundation, un programa libre da la libertad a los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el mismo. Un programa libre garantiza las siguientes libertades: usarlo con cualquier propósito, estudiar cómo funciona y adaptarlo a tus necesidades, distribuir copias, con lo que puedes ayudar a otro, mejorarlo y hacer públicas las mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. Ventajas de usar programas libres: economía, libertad de uso y distribución, independencia tecnológica, fomenta la libre competencia al basarse en servicios y no en licencias, soporte y alta compatibilidad, formatos estándar, seguridad, corrección rápida y eficiente de errores, métodos simples de gestión de programas y concentrado en el usuario. Muy bueno, acá vamos a trabajar, compañero, ¿cómo era tu nombre? Cristian. Cristian, Léeme eso, Cristian. Acá le hemos dado, a veces no estamos de acuerdo con lo que... No, no sabés, viernes 25 de febrero a las 19:30 horas, Plaza Ancina, Avenida Italia y a Avelino Miranda, frente a Tres Cruces. Se va a hacer una actividad, ¿no? De conmemorando los 200 años del grito de Asensio. Y a 178 años del destierro de Baimaca, Perú, Saneque, Tacuabé y Guyunusa. Por un bicentenario de los trabajos, del abajo. De los de abajo. Muy bien, eso es una cosa que tenemos que pelear y todo. Ahí tenemos que estar todos unidos, como venimos estando todos unidos contra el imperialismo y el capitalismo, porque un bicentenario sea de abajo y de los trabajadores. Sí. Estuve leyendo cosas increíbles. Ustedes saben que yo no soy anarquista, porque vamos a decirlo otra vez más. Pero no tengo ningún... No sé si soy chiquita, segurita, no sé ni lo que chay. Talibán no soy tampoco, pues. Hablé con Milá y me dijo, no te queremos porque tenés poca barba. Bueno, pero tengo que estar todo unido. Y tuve que decir una cosa que me indignó bastante en unos trabajos que hay del Bicentenario y no nombran al anarquismo. ¿Y por qué? La anarquía no era anarquista, pero en estos 200 años, parte de la historia de la lucha, los anarquistas cumplieron un papel importante. Casi todos nuestros ancestros italianos casi eran anarcos, que vinieron acá al Uruguay y vinieron, la mayoría vino corrido. Esto es una cosa que también tenemos que rescatar, sobre todo creo que los compañeros son anarquistas. Sí, yo deberían rescatar eso. Recomiendo un documental. Sí, que a veces capaz que es más fácil que leer un libro que tiene poco tiempo. Ácratas. Sí, Ácratas cuenta la historia del movimiento revolucionario anarquista en Argentina y un poco en Uruguay. ¿Cómo se escribe eso? Ácratas. Así como suena, Ácratas. Sí. Lo vamos a estar mirando. Está después bueno. Le vengo y le hago una crítica demoledora. Está muy lindo. Está bueno. Pero debemos estar todos unidos porque esta gente, ¿qué hace un bicentenario? Claro, ¿qué hace un bicentenario de, no sé, una artiga de bronce, de que nos liberamos, pa, y no te dicen la verdad, que el Uruguay está puesto en una cuña entre Argentina y Brasil, que hubo lucha revolucionaria, que hubo lucha siempre de los demás, de los que estamos más abajo, ¿no? De que Ancina era un guerrero, tampoco te cuentan eso, de los charrúas, de todo esto, que a los charrúas era un buen asesor. Claro, era un estratega político importante. Rivera, todo eso queremos, debemos reivindicarlo y luchar en este bicentenario, que debe ser de los de abajo y de los trabajadores, sobre todo este bicentenario, porque también hay lucha. Y les voy a decir que estamos leyendo un libro, bastante historia de compañero Gustavo López, y a su vez otro libro de Héctor Rodríguez sobre la historia del movimiento sindical y cómo se contradice uno con otro. Por lo tanto, vamos a tratar de sacar alguna cuestión así en algo que podamos entre los dos ver a qué quisieron llegar ambos, ¿no? Sí. Por el tema del bicentenario de los de abajo, se pueden acercar el miércoles 23 de febrero a las 19:30 a Canelones 1330, que ahí se va a hacer una reunión para ultimar los últimos detalles del acto que se va a realizar el 25 de febrero en la Plaza Ancina. Muy bien. Ahí va a estar la coordinación. Bueno, ahí está, ahí van a arrancar a coordinar. Sí. Bueno, queremos saludar a todos los compañeros que nos han escuchado, a todos los compañeros que han venido por acá. Siempre las puertas de ¿Qué tal, amigos? Están abiertas para todos. Que vengan a pasar sus avisos, a visitarnos, a tomar unos mates acá. Mira lo que te dije, no te voy a mate con la loquita, era joda, está con el mío porque está frío. Así cuando quiera tirar uno para acá. Bueno, no. Y el fin de semana que viene les voy a dar el agrado de que yo no voy a estar en el programa porque tengo unos problemitas ahí que hacer. Nos veo un día, un domingo, tengo que faltar ese domingo. Va a pasar alguna cuestión grabada. Va a estar un rato el amigo Federico, porque después Federico tiene la actividad, ¿no? Sí. No voy a estar. ¿No vas a estar en todo el domingo? No, porque muy bien. Es para el otro lado de la ciudad. Viste que es otro que también le dio el aumento, ¿no? También se va de joda por ahí. No, el programa que viene le vamos a dar, como todos saben que somos desde acá allegados, a los compañeros de la coordinadora jubilados que están en su campaña que se viene, las elecciones del EPS. Y los únicos que van en la única lista que tiene algo en contra es la parte de los jubilados, que va por un lado el oficialismo y todos sus secuaces, por decirlo así, y del otro lado los compañeros de la lista 2 de Morales, los compañeros que apoyan los jubilados de ADO, un buen moto. Ahí le van a contar el domingo que viene Toda la lucha esta, ¿por qué una lista aparte? ¿Por qué la coordinadora jubilado? ¿Por qué votar a Eto Morales y a todos los compañeros? Que Morales es la con la cabeza, pero está Enrique de León, hay un montón de compañeros. Y también vamos a invitar a los a un grupo de los jóvenes de la Asamblea Popular, y están invitados otros jóvenes también que quieran venir a hablar sobre actividades juveniles en general, y también se va a estar desarrollando allí porque el campamento este que hacen los compañeros jóvenes el 26 de marzo, para que van a invitar, y todo el que quiera participar puede venir ese día a hablar, che, cómo es el campamento, para qué, cuánto hay que poner, esto, etcétera, etcétera, y todas las dudas se evacuarán allí, y el que quiera participar, que participe. Y también vamos a invitar a compañero La Verdad Ofende para que venga y charle un poco de su proyecto. O sea, que el domingo que viene va a estar compañero La Verdad Ofende, joven el 26 de marzo, está abierto el micrófono para otro joven que quiera venir, ya lo invitamos de acá, tienen que avisarnos antes, ¿no? Y la Juventud Unida con los jubilados, la coordinadora, que están luchando, para que vean que siempre hay lucha de joven a viejo, siempre tengo que estar luchando. Y bueno, y alguna cosita grabada le dejaremos para que no extrañen nuestra voz. Amigos y amigas, hasta la victoria siempre. Lo dejamos con la repetición de Abriendo la Cancha. Quedan con la repetición de Abriendo la Cancha, programa que sabe mucho de fútbol. Esto fue ¿Qué tal, amigos? Lo que debes oír. El equipo permanente, pronto ya para llevarte a tu casa una nueva edición del Carnaval Barrial 2011 desde el Teatro de Verano del Monte de la Francesa. Buenas noches, amigas y amigos, venimos con ritmo hoy, Nico. Estamos prontos a desarrollar un trabajo como usted se merece de primer nivel. Buenas noches, Walter Hugo Ramírez. Buenas noches, compañeros, ¿cómo andan? Ahora, ¿qué pasa? Ya acabó. ¿Qué te pasa? No, pará. Vamos a volver eso, a la... Eso fuera del aire. Vamos a volver a la normalidad. Ah, bueno, está, vamos a putearnos. Bueno, aquí estamos en esta tarde de este sábado de febrero 19, me confirman acá. Después de un día amenazador, ayer apenas cortamos la transmisión, se largó la lluvia, así es cuando vimos... espectacular, ¿no? Dijimos chao, buenas noches, y se largó la tormenta. La revista Aquelarre, que quedaba por actuar, seguramente no lo pudo, no lo pudo hacer. También se suspendió la etapa de Ramón Collazo en el Teatro Verano del Parque Rodó. Y hoy...